La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia. En esta semana ya estamos en la parte final de octubre y ya está terminando el año. Sí, comenzamos este matinal de día lunes 20 de octubre. Saludando a todos los quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, acá en la región metropolitana, y quienes nos escuchan a través de la señal online a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online, y también para quienes nos escuchan a través de TuneIn, esta aplicación gratuita para dispositivos smartphone que puedes tener también en la comodidad de tu hogar. Hicimos algunos ajustes para que no tuvieran ese problema de que se pegaran ni nada, así que esperamos que ya no tengan ese problema que tiene que ver básicamente con la distribución de su compañía de internet, que como sabe acá es bastante cara en Chile. Pero el servicio no es muy bueno. Y saludamos ya a quienes nos acompañan este día lunes, Alfonso, Bolívar, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola Bolívar, hola Toño. Buenos días también a todos quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y en el 107.1 de la frecuencia modulada en San Fernando a través de Radio Aucan. Un saludo para todos ellos y bueno, también a los que se comunican por las redes sociales. Bien, buenos días a todos los que nos siguen, nos escuchan. Buenos días Alfonso, buenos días Toño. Un gusto una vez más de estar acá en este panel junto a ustedes y a todos los que nos sintonizan a través de distintos medios. Agradecido de un nuevo día que comienza y una semana obviamente que se perfila con augurio, un calor que viene, parece que ya. Así parece, va a ser con bastante altas temperaturas esta semana. Exacto. Así dicen, pero no siempre la ayuntan. De repente dicen una cosa y después empiezan los fríos de nuevo. Algo pues. Como el día sábado, cierto, hizo bastante frío. Wow, sí. Y bueno, ¿cómo estuvo el día de ayer? Ayer, muy buen día. Bueno, culminaba en Roma lo del sínodo. Ayer terminaba y con la beatificación de Papa Pablo VI. ¿Lo beatificaron? Ajá. Al que fue el como el impulsador, o sea, el que culminó acompañando el concilio convocado por Juan 23, y así sí. Llevó él la batuca de su aplicación, y obviamente manteniendo la gran línea de apertura que ya había soñado muy bien Juan 23. Y quizás sean también parte de los grandes méritos que ha dejado como acento fuerte dentro de su pontificado. Solía él siempre decir, tenemos como iglesia que aprender a conversar con el mundo, a entrar en conversación con nuestra humanidad, porque en la humanidad está obviamente el centro de lo que podemos nosotros llegar a dar como punto fuerte de evangelización. Y de hecho, el mismo Dios, si lo conocemos, se nos ha revelado dentro de la misma humanidad. Y tenía esa como una muy buena manera de comprender, obviamente, que la fe tiene que estar al servicio de la humanidad, como un patrimonio de la humanidad, no algo que vaya contra la humanidad. Claro, hay un cambio bastante profundo antes y después del concilio. O sea, hay un antes y un después muy bien marcado. Exactamente. Será sobre todo en lo que tiene que ver con el diálogo, digamos, con el mundo quizás no creyente, ¿no? Que antiguamente había sido como el enemigo contra el cual había que defenderse en el época, sobre todo el siglo XIX, ¿no? Uh-huh. El Pío IX y todo lo demás, pero después ya el Concilio Vaticano II captará que, claro, el mundo nos ofrece lo mejor que podemos en este mundo, en este tiempo presente para desarrollarnos y obviamente sacar la riqueza posible de la humanidad para el bien de la humanidad, obviamente. Y si en algo la fe puede iluminar eso, fantástico. Uh-huh. Eso va a ser como la gran apuesta, ¿no? Okay. Así es. Ya vamos a empezar con música de misa a esta hora. Así, así ya, punto. Todos los feligreses. El lunes. No, el otro día fueron un pequeño error de logística con Mariano. Ah. Uno entiende muchas veces el tema del evangelio, pero una cosa muy distinta es no entender las coordenadas que le dan. Uh-huh. Y cuando nosotros esperamos después de misa, él estaba antes de misa. Pero ahí logramos armar algo de todos modos. Genial. Pero fueron a grabar la misa. Uh-huh. Y lo único que escuché fue ruido y canto. Ruido y canto. Porque pusieron la cosa, bueno. Los ingenieros en informática que tenemos acá en la radio y ingenieros de sonido pusieron la cosa al lado de un como parlante, que no estaba muy bueno, que digamos. Le llegaba sí, y hablan como lengua y cosas raras. Y yo dije, uy, ¿qué estarán haciendo ahí? Pero el caso es que se conversó con Mariano. Nos comentó varias cosas también. Y bueno, ocupó también la misa para poder explicar lo que había ocurrido en la semana y dar su posición. Claro. Y saludar a toda la gente también que llegó ahí a la misa. Y hacerle ta-ta, todo así, la cruz, la paz del Señor y todo el tema. Porque ahí la fanaticada y la grupi eran cosas serias. O no, Alfonso, que casi pisan a Alfonso ahí por este. Le dije, ¿qué gorra se cayeron? Este que queremos saludar a Mariano. Y me dijo, ¿a dónde hay? Pero algo por el estilo. Así que, nada, vamos a estar hablando con eso. También hay alguna grabación ahí también que escucha. Ah, qué bueno. Vamos a estar revisando lo de... el embajador, sí, vigente, Eduardo Contreras, después de... hay como dos lecturas del tema, aunque yo creo que hay una sola, pero hay dos lecturas porque hay dos lecturas convenientes respecto a ese tema. Dependiendo de quién la lea. Dependiendo de la conveniencia política, porque por ejemplo a la UDI le interesa meter carbón para que la ADC empiece a molestarse y algún día diga vámonos juntos, hagamos una alianza nosotros. Ah, sí. Pero que tiene que ver con este acto que algunos han denominado humillante que tuvo que hacer el embajador Eduardo Contreras, embajador de Chile en el Uruguay, militante comunista, militante durante 50 años del Partido Comunista. Tuvo que entrar a falsear la historia y un montón de cosas más, decir que él que incluso lo que había dicho no representaba lo que él pensaba. Caso. Ya era bastante fuerte. Vamos a estar revisando también respecto a eso. Vamos a estar hablando un poco también del ébola. ¿Por qué? Porque la auxiliar de enfermería de España dio negativo en el último examen de ébola. lo que viene a una serie de preguntas, de cuestionamientos, es, ¿tuvo ébola efectivamente? O efectivamente, hay, por otro lado, lograron curar de esta enfermedad. Y ha despertado una conmoción en España no menor, que también estamos muy pendientes dentro de lo que pueda ser este desarrollo de esta enfermedad. Enfermedad que incluso la ha tenido merchandising. Por ejemplo, los peluches del virus ébola se han agotado en Estados Unidos. Se venden como pan caliente. Bueno, pues los gringos hacen negocio de lo que sea. Y el ébola es parte de eso también. Pero ahí para que vayamos viendo. Oye, saludo a quienes ya están aquí pendientes. A Pichihuenchu, que están saludando. A la Andrea, a Marcos Canavi. A Lucía Salina, que nos manda una ficha y dice... Tranquilos, tranquilos, no es lunes, solo es un día después del domingo. Y ustedes ya saben que el lunes es más rico, el café está más dulcecito, ¿por qué? No sé, no me interesa tampoco. ¿Por qué? Porque nos llegó una gran noticia como familia a nosotros. Ah, sí. No, pero tampoco estáis pensando en fútbol, como claro, ayer está ahí Mela. Obviamente. Ah, saluden al Alfonso que perdió ayer, es chuncho. ¿Cómo se llama? Que la barraqueta iba a estar más crujiente y la mantequilla iba a estar más sabrosa. Ahí está echándole barra ahí a Johnny Herrera, pero no hubo caso al Alfonso. Ya no me hablís de ese tipo porque me llega a dolar la guata. Que me cae. Hubo super clásico ayer. Vamos a hablar un poco de eso, pero no tanto del partido, sino de la atmósfera que se genera. De esto que tiene que ver con monos, con zorras, con madres, con... Es un partido. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Que es un partido de fútbol. Nada más. Con mi hijo Emiliano Viecchio, que yo encontré que estaba notable, así como... porque él se negó a sacarse una foto con un hincha. Y esto porque el otro venía con un letrero así de burlándose del rival. Dijo, no. Del rival no se burla. Me parece. En la cancha, ganamos. Exactamente. ¿Ah? 90 minutos, pero fuera de la cancha ya la cosa terminó y hasta ahí. Al rival se le respeta. Exacto. Me pareció atinado. Sí. Dentro de tanto tarao, me pareció bastante atinado que haya gente así. Y pones el campeonato más sabroso, como lo más entretenido nomás, pero el resto nada. El resto es parte de lo que le conviene a un grupo de gente nomás que hace plata con eso. Claro. Podía subir las acciones en Santiago de Valparaíso, la bolsa. Obviamente, blanco y negro sube, azul baja. Claro que sí. Y Carlos Heller hablando del arbitraje, del partido, debería preocuparse de sus trabajadores que están en huelga. El carerrajismo en este país deja una impunidad tremenda, así como si nada. Disproporción dentro de la apreciación de la realidad, ¿no? Eso claro. Sí. Y eso da pena, ¿no? Porque, ¿a quién es? Porque, claro, el tema es, yo veía desde el lunes pasado, martes, por ahí adelante, que se viene el clásico. Yo no sabía ni qué día tocaba. Pasado el viernes decía, ¿habrá pasado? No, todavía le daba. Como que hay una euforia que hay que crear, claro. Pero de manera muy mediática, de modo que los ánimos, ciertos ánimos susceptibles a esto, obviamente pueda movilizarse y permite de una u otra manera olvidar que no se tiene la cuenta suficientemente como para poder gastar, pero igual la euforia va a llevar a que puedan consumir lo que se le ofrece, porque se viene el clásico, no lo podrá ver así, sin nada más y qué sé yo. Y luego después, ¿qué? ¿Después qué? Es un fútbol, es un partido, nada más. Pero claro, porque hay interés económico, como suele ser lo que hoy día parece que mueve más que cualquier otra cosa, que la vida de las personas, que el respeto por otros, por los vecinos de, qué sé yo, del sector Pedrero, los vecinos de San Joaquín y los vecinos que tuvimos que movilizarnos en micro, no había al final. Al mediodía de ayer, por departamental, La Reja y todo, no había nada porque estaba todo casi tomado. Entonces, ¿qué pasa? Ese... Pero yo digo, insisto, debiera esto ayudarnos un poco a valorar la otra persona, por muy diferente que sea y apasionado por un equipo diferente. En eso se juega, cosa básica, no sé si básico, pero así, desde ahí, desde el juego, lo lúdico podría ayudarnos hasta en eso también. Y respetar el rival me parece que es un valor humano importante, pero que sí se pasa por encima, obviamente, porque, qué sé yo, fuera de control y muchas otras cosas también metido. Y por lo tanto también, ¿quién puede decir, bueno, más que luchar por con cómo se arbitró y todo lo demás, y yo como en mis asuntos arbitro lo mío, digamos? Claro. Señalarle, oye, por ejemplo, yo estaba viendo el partido ayer, porque bueno, llegó el Alfonso y Alfonso dijo, oye, pon el partido. Oh, lo pusimos. Eso no es así. Está mintiendo. Estábamos viendo el partido ayer, ¿sí o no? Yo llegué acá y mi hijito toma asiento, mira. Y tenía la tele puesta ahí y tenía el partido listo. Tenía canapés también, pues. Claro, y está despegado ahí. Sí. No te movía. No tenía champán, no tenía canapés, no tenía nada. Tenía solamente la vista pegada en la pantalla. Pues lo cierto es que vieron el ¡qué partido. Barça! Sí. Es un Barça este. Y una pero parte. Bueno, a una partida. Sí, porque él ya había estado viéndolo cuando yo llegué. Yo estaba trabajando cuando llegaron y dije, ¿qué está diciendo acá? No, pues si las cosas se hacen solas acá. Sí. Pero bueno, llegó ahí con su bandera, con su cuento, el Alfonso. Yeah. Y dijo, ahí vamos, chuncho. Y yo dije, ya, bueno, está bien. Veamos qué hay. La verdad, no pudimos ver mucho, pero vimos la parte que tenía. Después empezaron como a pegar mucho. De hecho, hubieron dos expulsados, harto. Mm. Y ahí estaba esa conversación así como... Ya, está bien, está como muy caliente el partido porque es un super clásico y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero eso también ayuda a que se caliente la cosa fuera del partido. Igual como que los jugadores pierdan un poquito la conciencia dentro de... Porque obviamente esta cosa de que ya un partido la jugamos con todo, la ponemos la garra, pero se toma como muy a pecho el tema. Y obviamente afuera que tampoco lo ven tan profesionalmente... Uh-huh. Obviamente se empiezan a enardecerlo. En la gradería, claro que sí. Y a mí hay una de las cosas que me molesta particularmente los comentaristas deportivos y que se ve traspasada hacia afuera, que tiene que ver con un concepto, que tiene que ver con la supremacía, que es un concepto bastante violento y déjame decirte que bien nazi, pero se ocupa como si nada, ¿ah? Colo-Colo ratificó la supremacía frente a la U. ¿Qué es eso de supremacía? O la jerarquía. ¿Qué chavo que todo el rato decía la jerarquía? Así, no. Demostró que tenía jerarquía por sobre el rival y todo. Ese tipo de cosas que parecen bastante inocentonas terminan después generando, bueno, no tenemos una educación muy, muy de calidad, ni tampoco tenemos las mejores condiciones para poder conjactarlo. Entonces se terminan convirtiendo en válvulas de escape. Y en válvulas de escape que en definitiva termina generando toda esa ira. En vez de generarla contra el sistema, se genera contra el que tiene otra camiseta. Mira qué lindo. Qué bonito, claro. El modelo. Claro. Pero si esa es la finalidad de todo este asunto. Eso es lo bonito y lo importante, ¿no? Que peleen entre ellos porque divide y reinarás. Y así puedes seguir haciendo y deshaciendo y tener en las mismas condiciones que antes a los empleados de Scotiabank mientras están en huelga y a quién le importa. A nadie. ¿Por qué? Porque están todos preocupados de que si tu equipo va a ganar o va a perder y si el de al lado te va a romper la bandera y que eso es más importante que cualquier otra cosa en ese momento. Entonces, hacia allá va encaminado todo esto y la gente no se preocupe ni de la gente que está en huelga en el MIM ni la gente que está en huelga en el MEGA. No, eso no importa. Lo interesante y lo importante en este momento es quién va a ganar el partido y quién es el papá del quién y todas esas estupideces que van profundizando las divisiones entre la gente más que las divisiones con los empresarios que son los que nos están poniendo la pata encima todo el tiempo. Notable. Así es. Así es. Por ahí lo veo yo. Claro, porque si bien el juego en sí tiene sus buenos efectos sobre el estado anímico, qué sé yo, como entretención, pero también, como cualquier otra cosa, se utiliza para, ¿cómo es? Sí, para lucrar y para muchas otras cosas. Y lamentablemente también el lenguaje denigrante va infiltrándose dentro de todo esto. Y de modo que en realidad pareciera ser que dentro de los equipos o de hinchas también, porque sobre todo son también los fanáticos, hay uno que tiene más qué sé yo, sangre azul, otro tendrá sangre verde, no tengo idea, pero según lo que uno puede captar en el ambiente y las descalificaciones cruzadas, es algo terrible. Y mucho tiene que ver también los comunicadores dentro del asunto, porque a veces van como que incendiando el asunto, y bueno, como el inconsciente colectivo se va quedando con la impresión y se la cree y pareciera ser verdades incluso. Claro, y además el comentarista va a ser contratado por el medio, mientras más le ponga condimento a esta situación. Hacia allá yo lo veo, porque los comentaristas que son más agresivos en sus entrega de situaciones son los que tienen más puertas abiertas, entonces creen de que eso es lo correcto y eso es lo que está bien como periodista y como comentarista, justamente incentivar estos antagonismos que hay entre los distintos equipos y ponerle más leña al fuego. Entonces, constantemente uno lo va viendo que hacia allá va todo este cuento. ¿Por qué? Porque hay empresarios que les conviene que esta situación se dé. Hay gente que le conviene de que se produzcan estos conflictos en los estadios o afuera de los estadios. Porque eso hace que la gente esté preocupada de otra cosa y tienen noticias para el día siguiente. Entonces todos los medios van a estar llenas sus páginas con que el partido fue así, el partido fue así, hubo tantos heridos, tantos detenidos, qué sé yo, intentaron quemar un bus, y aunque sea una cosa pequeñita, la agrandan 100.000 veces para poder llenar sus páginas de prensa amarilla y que no... Y tapan con eso cosas que son verdaderamente importantes, como el problema del Alto Maipo, como son las huelgas, como son las movilizaciones, como son los problemas estudiantiles. O sea, uno dice, hay noticias que de verdad se merecen más... espacio. Más espacio que, qué sé yo, una que otra encontrón que hubiese habido antes de comenzar un partido... O incluso que el mismo ánimo que se pone, porque en realidad pareciera ser que esa manifestación, de hecho, es el resultado de lo que se cocinó durante la semana para eso. Claro, pareciera que se preparó todo para aquello. Exacto. Yo en algún momento pensé y decía, ¿no será que esta es una maquinación para que haya una crónica roja de qué hablar después de...? Claro. Estaba pensando eso y pareciera ser que calza por ahí. Claro. Pero es así, con ojo crítico, yo trataba de pensar. Y claro, porque al final se termina hablando no del partido, sino de las situaciones que estuvieron alrededor de él. Exactamente. Y por otro lado se tapan otras noticias que son mucho más importantes. Exactamente. Las cuales nos involucran directamente, pero donde las van cubriendo, las van congelando, entonces la gente las olvida y no las toma en cuenta. Las noticias que no venden. O las no desconocen, claro. O sea, más que no venden, son noticias que pueden afectar de una u otra forma al empresariado, entonces por lo tanto hay que eliminarlas, sacarlas del enfoque. Porque más allá de lo terrible que puede hacer la noticia. La conveniencia, ¿no? Esa claro. Es la conveniencia, lo que conviene pareciera ser, sea como sea lo sacan, incluso de la forma como se saque. Importe claro. si es cierto, si está comprobado, pero total, la idea es las conveniencias. Por último se miente, pero no importa. Después dicen, no, es que nos equivocamos. No, es que nosotros creíamos que era así. Y van justificando todas las mentiras, pero lo que hay en el fondo y lo que hay en verdad es justamente eso. Es tapar y ocultar la verdad y después justificar este ocultamiento con cualquier mentira más. Entonces es el asunto. Así que se va viendo constantemente en cuanto a la realidad de la información. Ojo ojo crítico tenemos que cultivar. Sí. Y más, ¿cómo es? Agudeza en analizar lo que en realidad se nos presenta, porque cada vez más se nos puede vender un, ¿cómo es? Gato por liebre. Claro. Porque me parece que estos tiempos están como para que desarrollemos cada vez más el espíritu crítico y para una buena edificación, en realidad, y para tener más sentido en lo que día tras día podemos observar, escuchar, ver, contemplar, porque en realidad si no se desarrolla el espíritu crítico, el razonamiento va a quedar bajo y por lo tanto con la ¿cómo es? Las impresiones a veces colado por filtros que no son, digamos, que tiene su tendencia, obviamente, porque cada uno tiene, argumenta desde dónde viene, desde lo que quiere alcanzar a comunicar, pero en realidad lo más próximo a la verdad tiene que ser lo que más nos moviliza y lo que más próximo a la verdad nos hace solidario incluso con quien está siendo afectado en tal circunstancia que incluso se calla en vez de en beneficio de otra cosa que sí llenan bolsillo. Entonces me parece que por ahí atizar, agudizar más los sentidos y tener nuestro juicio verdaderamente bien preparado es una gran invitación para estos tiempos. Si no, cualquier cosa puede resultarnos justificable porque tanto se ha dicho, pero no es por eso que vale la pena jerarquía de tal equipo sobre otro. Porque se diga mil y una veces, eso no implica que esta gente que hinche por ese lado son más superior a otro. En realidad no, porque en realidad en el diario vivir son vecinos, son compañeros, son incluso amigos que apoyan distintos equipos, pero en fin, no tienen para qué eso ser motivo de guerra, digamos. Claro. De llegar a una división tal de que pasan a ser enemigos. Y es por un momento, claro. El momento en que dura entre que terminó el partido y esa tarde. Claro. Y después ya al otro día se acabó y vuelven a ser amigos. Pero durante esas horas de repente se dicen cosas hirientes, se atacan y... Por un partido, o sea, encuentro que llega a ser ridículo. Oye, yo sé que nada que ver el tema, o quizás sí, de una u otra forma, pero estoy viendo un video que nos ha hecho llegar el medio El Ciudadano. Es lo que tiene que ver con una cosa así, pero casi un poco irrisoria y graciosa, no es nueva, pero... está una filmación, un video donde muestran imágenes donde Carabinero reduce a asaltantes de banco. Esto ocurre hace una semana, aquí lo tengo por ejemplo. El tema es que esto ocurre cerca del Parque O'Higgins, reducen al asaltante y lo cogotean. Los propios carabineros les quitan los fajos de billetes y se lo empiezan a meter acá adentro y todo el cuento. De hecho, lo empiezan a cogotear literalmente. Claro. Estoy haciendo un eufemismo de esto. Lo agarran y empiezan a registrarlo todo. Lo empiezan a agarrar los fajos de billete que le encuentren y empieza... De hecho, llega un motorista de carabinero donde están los otros carabineros y llega con cierta violencia, así como mostrando cargo y todo el cuento, quitando el billete y metiéndoselo, guardándoselo. Se empiezan a repartir la plata, una parte de la imagen. Cosas que no ocurren, jamás la hemos visto por estos sectores. Nosotros sabemos... Muy probos los carabineros de acá. Broma, sí sabemos que eso ocurre habitualmente. Pero generalmente no hay registro. La diferencia sería que quizás no tengamos tanto dinero que quitarnos, digamos. Sí, bro. Sí. Está filmado. Está filmado completamente. De una cámara que parece una cámara como de seguridad. Sí, eso es lo llamativo. Hay un testigo que entrega estas imágenes y todo y empieza a aplicar el contexto, pero las imágenes son elocuentes. Wow. Muy elocuentes. Bueno, pueden justificarlo diciendo de que estaban recuperando el dinero y lo estaban guardando porque no tenían una bolsa donde echarlo, entonces por eso se lo guardaban en los bolsillos para después entregarlo. Sí, pues sí, seguramente. ¿Eh? Eso es lo que van a decir ahora. Pues. Son las evidencias. Para justificar aquello. No, tremendo. Tremendo, tremendo. El asunto. Y está ahí, así que lo acabo de tirar en el TL y lo tiro ahora a Facebook para que lo puedan ver. Y ahí pueden ver toda la gente que tiene, que entra en Facebook. Y va a poder observar aquel video del cual nos está conversando Toño. No es tan increíble, la verdad que no es tan increíble. Hay cosas así pasan en este país. O sea, no decir, ahora, esto no ocurre, mire. No, que claro. Pero que hay una filmación es distinto. Claro que sí, pero van a justificarlo seguramente diciendo de que no, en ningún caso era intento siquiera de quedarse con el dinero, solamente estaban recuperándolo para luego entregarlo. Y van a arreglar el asunto y deben andar desesperados buscando la plata en este momento, porque sucede que si es que no la entregaron y para poderla entregar al banco que corresponde y todo el asunto. Sí, yo creo que por ahí va a ir el cuento al final. Iban a decir no, si esto fue un lo sacaron de contexto el video. Claro. Ah, sí, seguramente. La intención. Sí. Lo sacaron de contexto. ¿Quién sabe la intención profunda? No, nadie sabe. No. Pero bueno, total que esperemos que sea un caso aislado. Porque claro, eso es lo otro. Estos son casos aislados. Que es un caso aislado donde, qué sé yo, pero bueno. Nada, si sabemos que no son tan aislados. Y si las cosas se ponen más complicadas, entonces dicen ex carabineros. Estuvieron involucrados en un hecho aislado. Se acabó el problema. El carabinero que entrevistan, o Paco que entrevistan, se le tranca el choclo, tal cual Felipe Casi en entrevista en la red, dice Pichihuencho. Así también menciona el Rula aquello, dice la entrevista, el ciudadano, la carabinera con rango dice que si fuera así la persona tiene que denunciar. Sí, claro, dice. Sí, cierto. Está ahí loco. Estoy hablando en serio, hay gente que ha denunciado y después lo van a buscar en la casa porque los carabineros han filtrado quién denunció. Claro. Sí, no. Y no digan que eso no ha ocurrido porque ha ocurrido. Claro que ha ocurrido. Pues aquí sí, mismo no, en la villa se ha sabido de gente que ha denunciado a los narcos y llegan a los 5 o 10 minutos llegan los narcos a balearle la casa. Sí, eso ha pasado. Y no es algo nuevo. No es duerme el, tranquila, del último 5 niña años. Inocente. Claro. Carabinero de la Nación. Acuático. Yo no sé si haría. A ver, aquí yo creo que hay dos cosas también que se mezclan para que saludemos también a nuestro cabo primero, que creo que lo subieron, lo ascendieron. Ah, sí. Mira. Dicen las malas lenguas. Ya. Pero me imagino que. Es una buena pega. De hecho, me imagino que mucho no gana. No, pues no gana mucho. Igual. Bueno, que se sindicalicen por sí, es tema de ellos, pero que, bueno, mejoren condiciones laborales, así como todos los trabajadores del país. Claro. Pueden ir en huelga también, pues, ¿sí? Pueden organizarse. Pero creo que la huelga es sedición. Sí. Creo que la huelga es sedición. Y tampoco se les vayan a ocurrir a la esposa de los señores carabineros salir a la calle, porque la última vez que lo hicieron les pegaron. No les fue bien. Les fue muy mal a las pobres. Le pegaron los mismos uniformados, les dieron duro ahí en la Plaza de la Constitución. No, les tiraron agua y luego les pegaron. Así que mejor que se queden en sus casas tranquilitas, porque de lo contrario van a tener que llegar al hospital. Y llegaron a la casa y le preguntaron, ¿quién te pegó? Oye, claro. dice el Rula, estaba robando, llegó la policía y me asaltó. Llámanos, Paco. Ya la PDI, le puede ir peor. ¿Qué hace frente a eso? Me asaltó carabinero. ¿Qué hace callado? Pucha, qué lata, pobre tipo. Pobre tipo. Y si le quitan la plata, él no tiene. No sé, es muy, muy. Es bien, bien llamativo el hecho. De hecho, van la gente del ciudadano a hablar con el encargado de comunicaciones de Carabinero, coronel Mario Rosas Córdoba, a quien se le mostró la grabación. Y él, según él, bueno, dice que es bastante irregular la situación, sin embargo, ante las preguntas y la gravedad del asunto y la posibilidad de una investigación interna, Rosa, este coronel, señaló insistentemente que había que entender todo el contexto, ver qué pasó antes y después, que no se puede asegurar que se trate de billetes. Yo veo claramente billetes. Y que las imágenes por sí mismas no determinan la culpabilidad de los uniformados. A pesar de ello, en la grabación se aprecia claramente un acto delictual y una corrupción por parte de funcionarios de una de las instituciones con mayor grado de confiabilidad en el país. La naturaleza y gravedad de las imágenes ameritan que la institución inicie una investigación interna urgente para esclarecer el procedimiento registrado tras el robo del banco BSI. Chúpate eso. A lo mejor había saltado a la gran ciudad. ¿La gran ciudad? Este juego que había de billetes. Uy, qué fome la talla. Uy, ¿te pareció foma? A mí no. Sí, me pareció foma. Pero bueno, el caso es que cogotearon al asaltante. Igual, esto, Chile, pobre. ¿Ocurría en otro lado? Sí, se ocurre en otro lado. Nadie sabe para quién trabaja. Claro, ahí el aguinaldo. Oh, y ojalá alguien esté asaltando y dé un banco para Ginés. No, y el asaltante fue detenido a balazo y todo el cuento. Y después ya el asaltante está reducido. De hecho, están llevándolo al furgón. Y en la entrada, así como del furgón, en la parte de afuera, viene el cogoteo con todo. Mira. Así con todo. Y con toda impunidad, porque en definitiva tú sois la ley. Sí. Y quien esté mirando tiene que hacerse el desentendido, porque si no, también para adentro. Uh-huh. Y para evitarse problemas, mejor pasan de largo. Claro que sí, pero la cámara no pasó de largo, sino que al contrario. Guardó todo. Guardó todo, toda la información. Y después la vomitó. ¡Qué bien! Nadie sabe para quién trabaja, ¿es cierto eso? Pusieron las cámaras justamente para captar a los delincuentes. Y están captando a los delincuentes. Y captaron delincuentes. ¿Sí? Interesante. Así de simple. No, súper llamativo el tema, y que exista un registro, eso es bueno. Eso es muy bueno. Vamos a ver qué pasa con esta situación, que obviamente va a tener que salir a responder Carabineros de una manera mucho más seria de lo que lo hizo el coronel Rosa, creo yo. Deberían. Pues si queda impune, bueno, que queda para el resto. Claro. O sea, con eso se está dejando un precedente para que en el futuro esto se siga repitiendo constantemente sin ningún problema. Con total impunidad. Ah, con total impunidad, pues. Sí, van a sobreseguras porque lo inviste su uniforme, el tema del rigor de la ley, que ellos son representantes de la ley. O sea, obviamente esto es con una impunidad total. Claro, y además con el respaldo de un alto oficial, con mayor razón, le están diciendo, sí, háganlo. Está dentro de sus posibilidades. Así la cosa nomás. Así que, viene ahí el tema y vamos a ver qué va a terminar ocurriendo con este video durante el día. ¿Les parece? Sí, ¿eh? Va a revelar algo, porque, claro, qué sé yo, puede ser un punto que manifieste también algo que por ahí pasa. Bueno, nos dejamos hablar de asaltante y carabinero, porque para el caso puede ser lo mismo en este caso. Cerramos lo que tiene que ver con el tema del fútbol, que yo justo me quedé viendo eso, porque como nos llegó el tema de la información vía El Ciudadano, estábamos revisando el video y revisando el tema de la información para poder lanzarlo. Respecto al tema del fútbol, encuentro que el fútbol es una cosa maravillosa, a mí me encanta el fútbol, pero que en definitiva está ya contaminado con una lógica de... Es una lógica capitalista que a mí nunca me ha gustado, por lo demás, pues soy anticapitalista. Que tiene que ver con quién es mejor, con qué tiene que ser quién es más bacán, mi camiseta es más linda que la tuya. Eso es como un nacionalismo bien chiquitito, pero bastante, que causa bastante estrago. Esto es mi banderita es más linda que la tuya. Mucho vinismo enfermizo. Sí. Y que en definitiva tiene enfrentado a gente, básicamente los sectores populares, mientras los dueños de estos clubes pasan con total impunidad. De hecho, fíjate que solamente se le empieza a criticar a estos cuando van perdiendo los equipos, y ahí se acuerdan que son sociedad anónima, que estos son capitalistas, claro, y todo el tema. Cuando van ganando ni los pescan, así como, ah, qué bien que está haciéndolo. Ahí yo creo que no hay mucha conciencia. Y como decía el otro día un amigo a propósito de aquello, ¿dónde quedan las barras antifascistas? ¿Tiene horarios de oficina o no funcionan en los clásicos? Parece que no. porque eso es parte del fascismo. O sea, tú eres antifascista siempre. Y de hecho combates contra eso. Pero combates porque estás contra el fascismo, no contra una polera, ni con una camiseta, ni con una banderín, ni nada por el estilo. Eso es fascismo. Y el vocabulario que se emplea en estas verdaderas luchas de barras también son bastante fascistoides. Bueno, bueno, tú crees que eres más bacán que la otra población, ni siquiera te estás enfrentando contra... Insisto, aquí no le estáis pegando al enemigo por ningún lado. No estáis peleando con la gente que deberíais pelear en el caso de que hubiera razones para hacerlo. Estáis peleando con el tipo de la población, estáis peleando con el tipo... estáis peleando con el vecino. Claro, con el vecino que vive al frente, al lado tuyo, o en el pasaje de atrás. ¿Por qué? Porque tiene una camiseta diferente, porque eligió un equipo diferente. Así, o sea, es una estupidez. Por decirlo menos. Y esas situaciones se van dando constantemente en estas cuestiones. Y como bien decías tú, cuando llega el momento en que sí hay que estar juntos para pelear contra quienes son verdaderamente nuestros enemigos, están tan preocupados en pelear entre ellos de que el enemigo hace y deshace. Así es. Así es. Tal cual. Le venden la posibilidad de que siga oprimiendo nomás. Le abren las puertas para que lo hagan tranquilamente, con total impunidad, mientras la gente, ellos están preocupados de la bandera y de la camiseta y de los goles que metió el contrario. El gran enemigo que hay que vencer está dentro, de hecho, de uno. Claro. Y tiene que ver con eso también. Sí. Saber usar lo que uno tiene de materia gris. Creo que tiene que ver con esto. Entonces, ahí la ignorancia, la poca profundidad en lo que en reaccionar a lo que se nos propone, este es el gran enemigo que hay que vencer. Y luego, al otro enemigo, el cierto, también le dejamos que venga a jugar dentro de nosotros y nos manipule también. Claro. Ahí están las cosas. Entonces, creo que todo esto tiene mucho que ver con eso. Bueno, eso es ahí este sistema o anti no sé cuánto, pero le doy mi propio ser para que me manipule para luchar contra mi gente más cercano y lo más semejante o incluso mi compañero de lucha. Y yo mismo entonces le estoy dando esa posibilidad. Y claro, lo que nos interesa es quién gana dentro de la cancha, claro. Y también con buena lid. Demostrando, si se gana con fútbol. Exactamente. Si la cosa es así. Uy. Pero estas cosas, así como, yo soy más bacán. Insisto, cuando se dice, yo ayer habré escuchado 10 veces el concepto de supremacía, así como en la pasada, de los comentaristas, de los que están, así. Supremacía. ¿Supremacía de qué? Supremacía. Estamos hablando de un concepto que en algunos países incluso está reñido con la posibilidad de poder decirlo en canales o en medios de comunicación. Uh-huh. Uno puede ocupar la supremacía, por ejemplo, en otros países. Porque obviamente estáis planteando un concepto propio del nazismo, que tú eres mejor que el otro por un hecho extraño, por genética, por tu camiseta. Tú eres mejor que el otro. Pero que se da mucho de repente, sobre todo en los medios de comunicación, que los comentaristas, ya sean deportivos, políticos o de lo que sea, encuentran hasta los de la farándula, encuentran una palabra que les encuentran como bonita. Y la usan todos. Y la usan y la reusan sin tener muy claro, a veces y en muchos casos, qué es lo que significa. Y la usan porque les gustó, porque suena bonito. Porque una palabra así como media extraña, porque mucha gente no va a quedar muy clara de qué es lo que está queriendo decir. No va a entender. Entonces, es claro, no va a entender mucho, entonces va a salir él como o ella como con un nivel superior. Yo sé palabras que ustedes no entienden. Yo sé palabras y ocupo palabras que ustedes no saben. Y ellos tampoco las saben y tampoco las entienden. Entonces eso es lo triste y lo dramático del cuando la persona usa el vocabulario sin tener idea de lo que está diciendo. Y pasa, pues, como esa palabra que Toño estaba recién diciéndola. No la voy a repetir porque está prohibida en muchos lugares. Supremacía, supremacía, supremacía. Sí, pero sí es verdad. No, está bien, pues. El tema a lo que voy es, ya, por ejemplo, tuvimos un clásico, está la broma correspondiente al otro día, los amigos, básicamente, y está eso, un contexto que tiene que ver. Lo demás es chaya y que en definitiva fomenta un negocio. Uh-huh. O sea, al final son las propias gerencias que les mandan a los jugadores a calentar los partidos, ¿para qué? Para vender más entradas, para vender más camisetas, para hacer el negocio en definitiva. Uh-huh. Porque en última instancia son colegas. Sí, pues. Entonces termina partido. De hecho, muchos han jugado los dos equipos. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Entonces es un colega, pues. Sí. Y uno no quiere cortarle las piernas a un colega, por no. ejemplo. Le dicen, no, a muerte. Y a muerte no. Pues el otro día tienes que llegar primero a la casa, pues. Tienes que ver a tu familia. Eso. ¿Ah? ¿A muerte de qué? Mm. Es un partido. De un fútbol negocio que ha fomentado eso. De hecho, la violencia en los estadios, ojo, la violencia en los estadios, en términos de ya masivas, o sea, se ha masificado en el mundo, va de la mano con el fútbol negocio. Sí, claro. Va directamente relacionado con el fútbol negocio. Y estas pequeñas mafias que se generan, que están siempre amparadas por las dirigencias. Y no nacen espontáneamente. No, pues esos dirigentes los cuales... Le pasan, o sea, plata. Le pasan entradas. Que su bus... Claro, y cuando tienen algún problema ya de tipo legal, de una u otra forma le ayudan con un abogado, y lo están siempre protegiendo, porque son sus protegidos, los cuales en el partido próximo van a necesitar de ellos. Entonces, se necesitan mutuamente, y ahí hay un pacto entre los dirigentes de las barras y los dirigentes de los clubes deportivos. Y ahí están haciéndose su... Y el dirigente de la barra tiene que estar con su grupito alrededor, a los cuales los va a tener contento también, traspasándole algo del dinero y las entradas que le van llegando a él. Uh-huh. Entonces todo es un negocio redondo, donde todos están involucrados de una y otra forma. Entonces eso pasa. A mí me llama la atención... tristemente, digamos, que para poder hacer negocio pareciera ser que es, entre comillas, legítimo usar la violencia, crear división y, por lo tanto, sembrar una competitividad entre la persona. Y mientras más se logra esto, parece que hay bueno negocio, hay buena ganancia y hay bueno lucro. Eso en cosas muy, muy cosas pequeñas de juego, como en cosas grandes, como ya son la relación diplomática o entre instituciones y todo lo demás. Mientras más pueda uno alcanzar a derrocar al otro y dejarle así violentamente, no sé, tocado, pareciera que de eso se saca mayor dividendo en cuanto a la capacidad de acrecentar el negocio. Y se puede eso comprobar con toda la escala de violencia que podemos observar en nuestro universo, que tiene que ver con un negocio siempre que se está armando. Dentro de lo vecino, cuando uno de una u otra manera quiere ponerse por encima de otro, en realidad el camino simple que toma y que le va a traer, a lo mejor así, en lo que lucro se trata, es dividir a otro, ir descalificar y, por lo tanto, crear un espíritu bélico, así como de violencia, y pareciera que ahí el que salga de eso y sobresalga por sobre lo demás, parece que tiene más ganancia en lo que económicamente se puede tratar. De hecho, y hay muchos otros casos. A mí me llama mucho la atención eso. Como a nivel de los países, los continentes y todo lo que sea. Violencia, negocio, división. Dice, acá el Rula, cosa que a mí me consta, porque conocí a jefes de barra en algún momento, dice, hasta los jefes de barra se juntan entre ellos. ¿Qué? Y es verdad, eso me consta, y se reunían en un bar y al final en detalle, había gente, por ejemplo, de la U, líderes de barras me refiero, y gente del Colo, y se juntaban, y de hecho resolvían cosas y tomaban decisiones, Y después, bueno, sí, con alcohol y un montón de otras cosas más. Y después cada uno, y claro, y a los rivales, y mandan a pelear facciones y pelear. Pero habían cosas que eran coordinadas, sin ningún problema. De hecho, por ejemplo, las últimas marchas, cosa que ha quedado constatada, que se va, por ejemplo, la marcha por el tema de la resistencia indígena y otras más, han ido barristas, lo que me parece bastante bien, de que se manifiesten y de que apoyen también los movimientos sociales, barra tanto del Colo y la U. Y llega un momento donde se empiezan a agarrar dentro de la marcha. En el cementerio. Sí. ¿Qué estupidez más grande? Entonces no vaya. O sea, si no saben distinguir al enemigo, que el enemigo siempre va a ser el opresor. Y se ponen a pelear porque el otro tiene una camiseta distinta. De hecho, una marcha que precisamente va en contra de aquello. Se supone que van unificándose frente a un problema común. Claro. El opresor es el enemigo. Obvio. Bien decía Malcolm X, que los medios de comunicación había que cuidarse mucho. Si no terminaba ahí defendiendo al opresor, atacando al oprimido. Obvio. Y yo creo que ocurre muchísimo eso. ¿Sí? Muchísimo. ¿Cuántas muertes han habido porque otros de otra barra? ¿Cuántas? Gracias, gracias a Dios, ayer no nos tocó contemplar gente que pierda vida, pero igual hubo muchas cosas que lamentar. Claro. O sea, cómo se maltrataba, herida, horroroso, digamos. Así que, bien por el fútbol, de hecho, ¿qué poder decir? Hay un campeonato que está bastante cerrado, que entretenido para la gente, de hecho no hay mucha diferencia, creo que son 2 puntos. Entre la U, que va puntero, y Colo-Colo, después viene Wander. ¡Ojo con Wander! Allá la gente, un saludo también a Valparaíso. Y nada, po, que como dijo alguien que jugó en los dos grandes equipos, Leonel Sánchez, que gane más mejor nomás, po, si en definitiva eso es el fútbol. Claro. Y hasta por ahí nomás, po, porque un campeonato lo gana uno, otro. De hecho, mira, me gusta también cuando ganan los equipos de regiones y genera esta fiesta en la ciudad y todo el tema. Porque no ocurre mucho. Claro, y eso yo lo encuentro más sano que cuando ganan los equipos de acá de Santiago, donde es más violento el triunfo o la derrota. En cambio, en provincia es como más de vecinos, es una fiesta más vecinal. Y entretenido ver cuando eso sucede. Oye, nos dice Carlos Nahuelpi, en Temuco en estos momentos comienza la marcha contra la represión del Estado hacia el pueblo mapuche. Esto es el centro de Temuco, está comenzando a reunirse la gente para poder marchar. Hay varias comunidades que están presentes, varias lienzos y banderas. Esto en contra de la militarización que se ha devenido tanto en la Araucanía como en la provincia de Arauco, novena y octava región respectivamente. Sí, vamos a estar también atentos con aquello. Y pasemos a un tema que lo habíamos anunciado, que tiene que ver con el embajador Eduardo Contreras, embajador de Chile en el Uruguay, a propósito de las declaraciones que dio en un medio de comunicación, La Diaria, medio de comunicación uruguayo, a principios de este mes, del mes de octubre, pero que apareció o que tuvo su polémica recién en la pasada semana. El 2 de octubre fue. El 2 de octubre fue la entrevista. La declaración. O no entrevista, o conversación personal, ¿no? Pero que terminó sabiéndose que era una entrevista propiamente tal, con todo lo de la ley. Y Eduardo Contreras se explaya, y por lo menos son dos cosas polémicas que dice. Es varia la entrevista, no sé si ustedes la pudieron leer completa. Pero básicamente las dos cosas que molestaron fuertemente tienen que ver con la adjudicación que hace Eduardo Contreras a los últimos bombazos o a esta especie de terrorismo a quien podría corresponder, y habla de grupos de ultraderecha. Si bien no deja muy claro, porque dice que bueno, que casi se estarían ocupando a gente como anarquista o ultra y todo el tema, pero esto viene de la ultraderecha. Eso es una opinión que también es válida, ¿por qué no? Pero una opinión de alguien que tiene una investidura de embajador. Está un poquito lo complicado. Y lo segundo, que probablemente lo que causó el escozor, tiene que ver con la democracia cristiana y tiene que ver con su rol. Esto en base a la pregunta que hace la periodista en relación a que las relaciones de la Democracia Cristiana con, por ejemplo, el Frente Amplio, que es oficialista, en el Uruguay es muy distinta a la que hay probablemente en Chile. Entonces le dice, bueno, ¿cómo es la relación que tienen ustedes, aparte que están hoy día el conglomerado llamado Nueva Mayoría, en la cual ustedes son parte, en conjunto con la Democracia Cristiana? Él dice, bueno, sí, tenemos una relación independientemente de que, bueno, la Democracia Cristiana apoyó un golpe de Estado y que obviamente hay una diferencia, y eso molestó muchísimo a la Democracia Cristiana, que hace un tiempo, a esta parte, ha tratado de falsear un poco la historia señalando de que ellos nunca apoyaron el golpe militar, cosa que no es así, en términos históricos me refiero. De hecho, la Carta de los 12 se llama Carta de los 12 porque eran 12 que estaban contra el golpe, y se entendía que el partido completo estaba. Y no se entendía porque así, se entendía porque su propio presidente en ese momento, Patricio Aylwin, apoyó lo que denominó el pronunciamiento militar. Era inevitable en virtud de las circunstancias y por tanto ellos apoyaron ese pronunciamiento militar. Nosotros lo conocemos como golpe de Estado. O golpe militar o cívico-militar, que es lo que corresponde. Esto despertó la ira de la Democracia Cristiana, particularmente en encabezados por Ignacio Walker, actual presidente del partido, y se pidió el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, es demócrata cristiano. Se le pidió, en base a presiones, por lo menos llamar a consulta a Eduardo Contreras, cosa que terminan haciendo. Primero Eduardo Contreras, para poder contextualizar aquello, se retracta. Y dice lo siguiente, en términos de la información que había salido, diciendo, pido una rectificación al medio porque eso yo no lo dije en términos de la entrevista. Y el medio de comunicación, La Diaria, no hace una rectificación, sino que hace una ratificación. Lo publica así, en una escueta declaración pública, señala de que no iban a que ellos no iban a rectificar, sino a ratificar. Esto se vio en este contexto. Había una periodista, había un fotógrafo y estaba la grabadora en la mesa. Esto era una entrevista aquí en la Quebrada Ají, y eso lo dijo el señor embajador. Lamentan, obviamente, lo que hay, pero se hizo consciente y se hizo consensuadamente. Cosa que después termina reconociendo el propio Eduardo Contreras. Incluso habla de ingenuidad de parte de él. Yo pensé que todo, pero bueno, no tiene culpa el medio y todo. Que a mí me parece una de las cosas más feas que hizo Eduardo Contreras, tratar de quitarle el bulto y echándole la culpa al medio. Es llamado a consulta Eduardo Contreras. Y ahí ya la cosa se pone un poco más complicada. Yo quiero hablar también de lo que tiene que ver con la militante del Partido Comunista. No todos están muy contentos con lo que ocurrió. Con las declaraciones que termina dando Eduardo Contreras. Otros terminan diciendo que sí, porque en definitiva el gallito era no, que no terminara siendo destituido o que se le pidiera la renuncia. Pero la renuncia solamente la puede hacer el embajador. Claro. O sea, la presidenta puede sacarlo. La presidenta puede sacarlo, pero se crea un problema político en términos de coalición. Entonces, lo que se esperaba, como corresponde, es que ante la consulta los embajadores ponen a disposición su cargo. Y queda en el ministerio para no generar este problema político. Cosa que no hizo Eduardo Contreras. Eduardo Contreras no puso su cargo a disposición. No. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece que, ya como ciudadano, Eduardo Contreras tiene derecho a opinar, a reflexionar, a pensar, a argumentar y sí, sobre los distintos temas y la realidad que vayan ocurriendo dentro del país, ya sea que esté dentro del país o fuera de él, o sea, como ciudadano. Pero a la vez, y eso es su derecho, obviamente, pero como representante diplomático, embajador, ahí donde se encuentra ya pasa a tener un cargo que en realidad cuando opinará tomará en cuenta un poco lo que tiene que ser, sí, como opinión del país un poco frente a una que otra realidad. Y obviamente en el primer caso, como el segundo caso, todo eso le exigirá la libertad y la verdad de los asuntos, o por lo menos acercarse a lo más auténtico posible para poder comunicar lo que quiere él emitir como opinión en ese sentido. Y que eso después le traiga, digamos, una que otra opinión contraria o crítica y todo, él sabrá un poco también que defender la verdad de lo dicho, de lo que ha hecho. Eso como responsable cada uno de lo que pueda llegar a emitir. Y claro, entenderé que los que son de su partido, los que han militado con él, de una u otra manera tienden a apoyarlo en lo que él diga, sea cierto o no, ojalá sea lo más cercano a la verdad y obviamente en ese sentido la objetividad guiando un poco. Y luego después los que, porque no se sienten identificados o se sienten quizá, no sé, de una u otra manera tocado por un representante de un país, siendo ellos parte del país, también pueden estar dentro de su legítimo derecho y decir, bueno, miren, a ver, acá pongámonos en serio y veamos un poco la verdad de lo que tú has dicho, la veracidad y hasta dónde puede ir el agravante de lo que has dicho si deja mal una tendencia que quizás no ha sido responsable de lo, pero si está cierto lo que ha dicho, obviamente ahí, bueno, el camino puede ser lo removimos, lo llamamos a consulta porque en realidad ha calumniado o está dentro de su dicho y se equivocó, qué sé yo. Y me parece que está dentro de una plena libertad de expresión, decir las cosas, pero sí con un cierto, también una cierta exigencia de decir, bueno, representa al país, representa al país y por lo tanto cuando dirá la cosa sabrá cómo decirlo. Y de ahí, bueno, el manejo político tendrá que ver con los que a él le han dado el cargo y todo lo demás. Pero sí, en cuanto persona y cuando representa, tiene derecho a opinar. Ahora, de eso... Es que de hecho, eso es lo que ha estado en discusión. Sí, ¿cierto? O sea, como, de hecho, lo que termina diciendo Heraldo Muñoz es... al asumir la investidura, el cargo de embajador, él deja de tener libre opinión. Ajá. Claro. De hecho, pasemos a escuchar los audios que tienen que ver con la declaración que termina leyendo Eduardo Contreras, que me parece bastante humillante por lo demás. Bueno, escuchémosla y la comentamos. Eso. Porque una es la de Eduardo Contreras y la otra que tiene que ver con lo que dice Heraldo Muñoz en la misma conferencia de prensa. Claro. No la hacen en conjunto. Hay un espacio, de hecho, hay varios simbolismos interesantes en términos diplomáticos que uno puede echar lectura. Esto es lo que dijo Eduardo Contreras en la conferencia de prensa dado este fin de semana también, y esto es llamativo, ¿no? Se hizo la semana para minorar el impacto también. Esto se hizo durante el fin de semana, que en general tanto los centros de prensa, los medios de prensa están a media marcha y el resto de la gente generalmente está en otra cosa. Escuchemos, esto fue lo que dijo Eduardo Contreras. Estimados señores periodistas, señoras periodistas, me he reunido con el señor ministro de Relaciones Exteriores para aclarar todo lo relacionado con la entrevista publicada en un diario de Uruguay, país en el que tengo el honor de representar a Chile. Quiero manifestar mis más humildes disculpas por las declaraciones que manifesté en esa oportunidad. Creo que fueron desafortunadas, que no se condicen con el clima de búsqueda de entendimiento y de construcción de un país inclusivo que ha planteado el gobierno de la presidenta Bachelet. Ingenuamente pensé que se trataba de una conversación preliminar e informal con la periodista del medio que reprodujo mis declaraciones, para más adelante tener una entrevista más formal. No era así, y por ello también disculpo a La Diaria, medio que actuó siempre de buena fe. Pido perdón especialmente a los empresarios y al Partido Demócrata Cristiano. A los primeros porque he trabajado intensamente con los empresarios en el tiempo en que he ejercido como embajador. Los conozco y sé que mis dichos no reflejan fielmente mi pensamiento. Y a la Democracia Cristiana porque me consta su vocación democrática y porque forman parte de la misma coalición política de mi partido y juntos hemos construido y buscamos seguir construyendo en armonía y con una sola voz un Chile mejor. Comparar hechos y contextos de años pasados con sucesos que se inscriben en una situación histórica totalmente diferente fue un grave error, y así lo asumo ante el país y ante todos los afectados. Reitero mis disculpas públicas también a la Presidenta de la República y al señor Canciller por haberlos puesto en una situación difícil con mis desafortunadas declaraciones. Confío en que luego de estas necesarias aclaraciones podamos continuar trabajando todos juntos en el programa de gobierno que nos reúne y que es el que el Chile de hoy necesita. Muchas gracias. Sé que mis dichos no representan fielmente mi pensamiento. Eso me llama la atención a mí. ¿Qué chucha eso? Que alguien me explique. Sé que mis dichos no representan fielmente lo que pienso. O sea, está bien que uno busque reconocer que se ha equivocado y todo lo demás, pero ¿cómo va a ser que lo dicho no represente su pensamiento? ¿Y cómo vamos a saber de su pensamiento si no es por sus dichos? Claro. Uh-huh. Obvio. Bueno, o sea, aquí insisto que no es menor el tema. O sea, uh-huh. Sé que mis dichos no representan fielmente lo que pienso. Mi pensamiento, perdón. Para ser uh-huh. bastante sí, preciso. Sí, claro. Y pide perdón a los empresarios. Sí. Disculpa a los empresarios. Le pide a la democracia cristiana. Uh-huh. En términos de decir que bueno, que fueron golpistas, que es un hecho histórico. Uh-huh. A mí llama la atención lo siguiente. Ya, está bien. Yo entiendo que sea embajador. Y por tanto, todo lo que diga en los países respectivos representa al gobierno de Chile. Ojo, al gobierno, ni siquiera al Estado. Uh-huh. Esta cosa así como, no, es que la patria, el Estado... O al todo, país, no, al o gobierno, a la patria. Al gobierno no. de turno. Ah, digamos gobierno. Las cosas como son. Sí. Sí, sí. Porque todos los gobiernos de turno tienen generalmente a su... Particularmente este tipo de embajadores. Uh-huh. ¿Por qué digo este tipo? Como si fueran otro tipo de categoría. Sí, porque están los de carrera, uh-huh. y están los políticos, que uh-huh. son gente que se les premia de una otra manera, de manera política. O por un convenio con el partido determinado. Por eso, se les premia de manera política. Uh-huh. Es un cargo de carácter político. En Chile hay alrededor de como de 20 embajadores que tienen esta categoría y que no son de la academia diplomática que existe y que hay de carrera y que pueden trabajar hasta los 65 años, cosa que los políticos no entran en esa categoría, uh-huh. ni en esas restricciones, por ejemplo. Ya, entendiendo todo eso, y que entendiendo que son embajadores y todo el cuento, acá hablamos de un militante que lleva 50 años militando en un partido en el cual dice representar ciertos valores. Creo yo, y en mi opinión personal, bastante subjetiva por lo demás, que lo digno era renunciar. Haber puesto el puesto a disposición. Haber renunciado en el acto, o incluso. Haber renunciado, ¿sí? en el acto, esto porque es lo que yo pienso. Uh-huh. ¿Ah? Es más, y lo pienso como militante. Porque acá hay una cosa, dice, bueno, ¿qué piensa él como embajador? Yo creo que aquí la pregunta que nos ha hecho es, bueno, a mí me interesa en términos de lo que representa, bueno, ¿esto es lo que representan entonces los militantes de un partido? Que primero, yo conozco militantes del Partido Comunista y sé lo importante que es la militancia en sí, ¿ah? Independientemente de los cargos, independientemente de lo que se esté momentáneamente. A mí no me sorprende el tema de los empresarios, sabiendo perfectamente que es el asesor legal de Max Marambio hace bastante tiempo, no un tipo ajeno al mundo empresarial. Ojo, veía los negocios de Max Marambio, no ayudante de derechos humanos necesariamente. Pero el militante comunista Eduardo Contreras termina pidiéndole disculpas a la democracia cristiana por decir algo que es un hecho histórico y que el partido siempre ha defendido. Y también uno le llega a preguntar, bueno, ¿por qué sigue en esta coalición con la democracia cristiana sabiendo su historial y sabiéndola perfectamente porque es parte del discurso del Partido Comunista? Uh-huh. Algunos dicen, no, que tenemos vocación de mayoría y para hacer las transformaciones. Ya, no, mira, si nos vamos a leer la suerte entre gitanos, empecemos quitándonos los collares, el cuento y los disfraces, porque no es necesario. Uh-huh. Pero acá yo creo que quien sale perjudicado, o quienes salen en términos plural perjudicados, son los militantes del Partido Comunista. Porque los que quedan mal parados son ellos. Mm. O sea, ante la presión son capaces de falsear la historia. Ante la presión y mantenerse en el cargo son capaces de decir, porque a mí no me interesa lo que pueda presentar porque embajadores hay mucho. Porque embajadores puede ser o lo ponen en otro cargo o bien va a seguir viviendo Eduardo Contreras. Uh-huh. Sin ningún problema. Se va a desempeñar como abogado, que el oficio que él tiene, y no tiene por qué pedirle que se yo pega a alguien. Pero por salvar la situación en términos del embajador y lo que piensa el gobierno, termina mal parado el Partido Comunista, porque lo que termina diciendo Eduardo Contreras es bastante grave para un militante. Esto de, mira, sé que mis dichos no representan fielmente lo que yo pienso. ¿No piensan los militantes comunistas de que la democracia cristiana participó en el golpe? ¿Que la apoyó? Y yo creo que lo digno para un militante, insisto, que lleva 50 años en el partido militando, era renunciar. De hecho, se ha querido mostrar esto, lo ha hecho la UDI, porque a la UDI le interesa meter carbón a una alianza que ha presionado forzosamente con la Democracia Cristiana, quien ve como un aliado natural en momentos de crisis. De hecho, así lo lee la Democracia Cristiana y no es ninguna novedad para nadie. Pero acá lo que está ocurriendo es esto de que gana, si se mantiene el embajador, gana el Partido Comunista. Yo creo que quien ha perdido en esta pasada es el Partido Comunista. Y perdió mucho. No sé si le importará a la dirección, porque yo sé que esto fue bastante reñido y que en definitiva se termina imponiendo la parte de una dirección. No de forma unánime. Y que hay gente que prefería mil veces que renunciara Eduardo Contreras y mostrara que hay dignidad y que podemos estar en este dicho un pie adentro y otro afuera, el apoyo crítico al gobierno, las cosas que se han dicho. Antes de este bochorno, porque la verdad fue un acto humillante, en donde leyó una declaración de buena conducta. Tenía que portarse bien, pues. Y demostró, sabes que tú tienes que pararte de cabeza y para seguir de embajador, y se paraba de cabeza para seguir como embajador. Sabes que tienes que retratarte incluso de lo que piensas. Y lo hizo. Yo no veo triunfo en esa parte. Políticamente es una derrota. Claro, lo que en ese sentido, consecuentemente, con lo que lleva él como pensamiento y como militancia, uno esperaría incluso que dentro de este reconocimiento diplomático y de, ¿cómo es? De decir, bueno, protocolario, más bien, decir, bueno, ya, a mí quizás se me pasó la mano con esta idea que yo llevo desde tanto tiempo y que en realidad eso es parte de los argumentos que hemos utilizado dentro del espacio que yo represento políticamente y son temas que a veces a uno le sale nomás. Uno esperaría eso. Y uno dice, bueno, claro, ya está de una u otra manera bebió todo lo que es su militancia, que sí, le sale la crítica que ahí de manera visceral suelen compartir con otros. En ese sentido, y uno ahí vería una consecuencia entre lo que ha sido su militancia con sus dichos mismos, porque eso revelaba. Y sin embargo, bueno, ahora yo lo dejo, dijo, se convirtió, creo, hablo cristianamente, se habrá convertido ahora y dice, no, ya no pienso así, pareciera ser. ¿Y qué dijo Heraldo Muñoz? En la misma hay una pausa, no se encuentran ellos, lleno de simbolismo esto. Se retira Eduardo Contreras después de leer, de dar las gracias a los periodistas, se retira, entra la persona a decirle, ahora va a hablar el canciller Heraldo Muñoz, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y entra por otro lado Heraldo Muñoz. Y dice lo siguiente. He tenido un diálogo franco y extenso con el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras. Le he reiterado que los embajadores renuncian a la libertad de opinión cuando asumen un cargo en representación de nuestro país. Él me ha dado explicaciones y excusas por su proceder, y ustedes han escuchado la declaración que él ha leído. Hemos aceptado las excusas y la retractación que ha hecho el embajador Contreras respecto a sus dichos. Está claro que este asunto no puede ni constituye un precedente. Sin embargo, hemos aceptado las excusas que ha hecho el embajador Contreras y, por lo tanto, para el gobierno este episodio está cerrado. El embajador regresará a Uruguay brevemente y, por mi parte, no tengo nada más que agregar al respecto. Muchas gracias. Es cuento y claro, hablamos. ¿Ah? Se entendió que lo que se tenía y bueno, este tema ya está superado. ¿Eh? Le pasamos una hojita, léala, la leyó y ya quedamos de amigos de nuevo. Sí, así tal cual. Así tal cual. Se queda, insisto. el embajador Eduardo Contreras, embajador de Chile en el Uruguay, a costa de, obviamente, retractarse incluso con lo que piensa. Eso. Y se quedó. Así quedó. Ahora, ¿qué es lo gracioso de todo esto? Que aún así le puede costar el puesto. A pesar del acto humillante que realizó. Están citados el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, demócrata cristiano, junto al embajador Eduardo Contreras, del Partido Comunista, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde ya hay una alianza formada para pedir su destitución. Uh-huh. O sea, a pesar de esto, claro, no se conforman en algunos sectores políticos y piden su cabeza de la misma forma. Doblemente humillante. ¿Por qué? Ahora va a decir, no, es que la verdad yo pensaba esto. Mira. Yo pensé que haciendo esto ya iba a quedar todo arreglado. No va a ser así. No va a ser así. Y va a ser doblemente humillante, digo yo, porque sucede por un lado lo que le pasó recién y luego tener que enfrentarse a los diputados y ahí ver rodar su cabeza. Triste la actitud y la encuentro tan... pues no decir extraño, pero lo encuentro como desubicada de parte de él, de un hombre con 50 años de militancia, con toda una experiencia, con toda una vida de político, viviendo etapas tan contradictorias como vivir una dictadura, vivir después este periodo democrático, y no saber llevar una línea política. Si el partido le dice, mire, este va a ser nuestra línea, y él está de acuerdo, ya, pues, acéptela. Yo discrepo acá con, por ejemplo, gente que dice que esto tiene que ver con el tema de libertad de expresión. Yo discrepo con eso. Yo discrepo con eso también. No, obviamente, por eso te digo. O sea, él, por un lado, está el asunto de la, ¿cómo se llama?, de ser representante del gobierno. Por lo tanto, él tiene que regirse por ciertas directrices en las cuales no puede llegar y irse por cualquier lado. Por un lado. Y por otro lado, está la obediencia absoluta al partido. Y por lo tanto, también ahí hay un camino, una línea partidista a la cual le va marcando cuál es el camino que debe seguir y no salirse de él. Yo discrepo. Entonces, con el tema de, a ver, es que estoy tratando de responder también a la gente que está comentando acá. Ya. De hecho, porque Marco Caravi, por ejemplo, dice, o sea, en este país aún se censura la libre expresión como en los mejores tiempos de la historia. No. Voy a explicar que, o por lo menos yo lo veo desde este punto de vista. No tiene nada que ver esto con libre expresión, por una razón sumamente sencilla. La libre expresión, a ver, uno es el derecho a la libre expresión, por tanto, como derecho se establece de que uno puede opinar de una forma, y eso está, entre comillas, consagrado, aunque la verdad no es muy tan así y lo demás. Pero la libertad de expresión existe como ejercicio. Pero al momento de ejercerla, tú asumes también las consecuencias, los derechos y deberes que implica ello. Yo puedo defender mi libertad de expresión, pero tengo que ejercer esa defensa. Acá lo que hizo Eduardo Contreras es no solamente no ejercerla, sino que autocensurarse públicamente. Se entiende que él como embajador, bueno, debió haber pensado más sus dichos, porque en definitiva él, independientemente, ojo con esto, independientemente que haya sido off the record o grabado, que no es menor el tema en términos legales, que no es menor el tema en términos de ética periodística, pero se comprobó que esto fue una entrevista con todas las de la ley. Él se autocensura, que es mucho más grave. Porque él puede decir, ¿sabe qué? Yo pienso así, de esta manera, y yo, es más, creo firmemente, como militante, o creo como persona, de que esto es así, es un hecho histórico. Los empresarios en este país han utilizado el terrorismo, no es ninguna novedad, en el mismo gobierno que nosotros compusimos, de la última vez antes de este, que fue la Unidad Popular, vimos eso. Pero no, prefirió la autocensura porque, insisto, la libertad de expresión es el ejercicio en sí. Y prefirió retractarse. Ahora, la jugada política que parecía, entre comillas, un triunfo del Partido Comunista de haber mantenido al embajador puede terminar siendo un desastre. Obviamente el Partido Comunista defiende a su único embajador el único embajador comunista era Eduardo Contreras en estos momentos. De hecho, es más, lo sabemos de muy buena fuente que la DC no solamente estaba pidiendo la destitución, porque quería ganar este gallito en términos políticos, obviamente, sino que quería que el reemplazo fuera un militante demócrata cristiano, que era mucho más tremendo en términos de político. O sea, una político petada, era así, una patada en la, sí. Una patada fuerte. Y en ese sentido todavía está en virtud. Ahora, yo entiendo la frase de Eduardo Contreras, sé que mis dichos no representan fielmente mi pensamiento en el sentido griego. Sin duda. Acordándome de ese gran filósofo que era Hugo Gutiérrez. Sí. Yo, es que yo tenía que decirte Hugo Gutiérrez porque si no tu Alzheimer no iba a hablar nunca con el espacio en el por cerebro. Supuesto, ya. Sé que mis dichos no reflejan fielmente mis pensamientos. Lo sorprendente es que este personaje sea embajador, dice Vanessa. Es verdad, es que ese es el tema. Es que yo creo que dice que la voz censura partidista Momo. Tenía que haber asumido, dice Rula, el cagazo y renunciar, porque hablar en nombre de otros al peo es un cagazo, sí. Pero da lo mismo, aunque hubiera hablado en nombre propio, aunque hubiera hablado en nombre subjetivo, él defiende, porque es lo que cree. Eso yo lo que decía, ¿no? Porque... O sea, suprimir al militante, suprimir 50 años de historia por un... Disculpa, puto cargo. Y que esto se lo van a recordar el resto de su vida. Porque no es solamente una opinión así lanzada al aire, sino que también darías cuenta de una convicción por la que él ha luchado durante años. Entonces, por eso dije yo, ¿conversión o qué? Porque en realidad lo correcto y lo auténtico, yo, bueno, ya quizá me fue la raya porque represento a otros también y todo lo demás, pero nadie me quita lo que yo tengo como convicción y por lo que yo tengo que luchar, con lo que yo he luchado y con lo que tengo que denunciar. Es la verdad, la verdad absoluta a la cual él está... No sé si es absoluta, pero la verdad es que está convencido. Exacto. La verdad yo me refiero a los sucesos de la democracia cristiana con respecto al golpe. Hechos. Y son hechos que son irrefutables, o sea, no es una cuestión de venir y decir después, no, es que parece que me equivoqué, o no estoy tan de acuerdo, o no estoy tan convencido. Pero, por ejemplo, vamos a ver semana que va a ser citado a la Comisión de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, y que puede terminar costándole perfectamente el puesto. Y que puede perfectamente, Michelle Bachelet dice, ¿sabes que ya no ahorremos los problemas porque van a seguir hinchando las pelotas por acá? Y eso y se convierte naturalmente en una cortina de humo, en un problema bastante complejo. Ya nos vamos a meter el caso Penta. Joaquín Lavín habló de la Teletón y otras cosas más. Vamos a hablar de eso. Pero puede convertirse naturalmente en una cortina de humo. Obvio. Y en un momento de que el gobierno ya el caso Penta está saltando para el otro lado. De hecho, por ejemplo, este fin de semana saltó a la Democracia Cristiana, particularmente Alberto Undurraga, actual ministro. Así que no es menor el tema. Sí. Pero insisto, no resolvieron políticamente bien. Queda todavía abierto el tema del embajador, no quedó cerrado con esto, de hecho, por algo está esta comisión, de hecho, ya está presionando la UDI, va a conseguir el voto de RN y la Democracia Cristiana, ya está listo. Claro. ¿Por qué? Porque van a presionar desde ahí para hacer la sacada de embajador y más encima va a quedar bastante mal parado Eduardo Contreras, quedando como un tipo que es, la verdad, sin mucha convicción. Y esto se le va a recordar, insisto, probablemente hasta que se muera. No, cuando se muera no, porque estos son todos buenos. ¿Ah? Hicieron todo bien. Porque alguna gente dice, oye, fue el tipo que logró procesar a Pinochet y todo el tema. Sí, Pinochet no pasó ni un día en la cárcel, pero sí, efectivamente. Pero también tiene matices y sombras. Fue columnista del siglo, abogado que estuvo también a cargo en su momento terminado en la carrera de Derecho en la Universidad Arcis, que ya mucha gente no ocupa, porque la verdad... Me refiero al cargo, así como, no, yo estuve a cargo de la escuela de en el Arci. Hoy día ya no se dice eso con tanto orgullo. Y abogado personal de Max Marambio. Le veía los negocios. El que hacía el trámite de las notarías y todo el cuento. Me consta, porque conocía gente de la notaría que señaló todo eso. Así es la vida. Yo creo que Eduardo Contreras se... como decía mi vieja, la familia Contreras, pues, se contradice constantemente. Le queda pero perfectamente sí. colocado el apellido. Quiso quedarse quedar bien. Eso es el asunto. La idea es quedar bien. Con Dios y con el diablo. Ajá. Y eso, y eso, y eso es peor todavía, ¿no? Claro. Eso es querer quedarse quedar bien y quedarse ahí. No. No, la afirmación son afirmaciones y ya, bueno. Uh-huh. Y si hay que defenderla con hechos y con alusiones verdaderamente firmes, bueno. Y si eso cueste lo que cueste, a llevarlo adelante, porque en realidad no es porque se le ocurrió nomás en el aire, sino porque estaba ahí, que haya sido formal o informal. Obviamente habla de que, entonces si lo hubiese dicho, estamos grabando, iba a dar otra opinión. Y cambio totalmente. Peor todavía entonces, pues. Peor todavía. ¿Sí? Bueno, sé que mis dichos no representan necesariamente lo que pienso. No, pero es peor eso, como fielmente. Dices tú, ¿eh? Claro. A mí me parece mucho más... Porque estoy con la grabadora, tengo que decir un discurso y si no tengo la grabadora digo otro discurso. Ajá. No. Obvio, yo lo hago no así toda la vida. Tú prendes la grabadora y yo tengo un discurso y sin la grabadora tengo otro discurso. Eso lo tenemos más que claro. Sí. Supiera no que estaban grabando. De hecho, sin grabadora yo pelo ahí al Alfonso todo el rato. Con grabadora es non-guru. Claro. Son gurú. Obvio. A través de los micrófonos. Para mantener esta investidura. Claro. A pesar de que a través del micrófono igual nomás me tira. ¿Cuándo he osado yo a molestarte? Hace 5 minutos. ¿Qué dije? Frente a tu Alzheimer. Pero si es verdad, pues ni siquiera te acordás. Nombré dije el nombre así como para el mapa conceptual de la sinapsis. Sí. Ah, ya, claro. Pero si es una ayuda, es como ayuda a memoria. Claro. Pero ya. No te preocupes, no se estaba grabando. No se estaba grabando. No, esta parte no la editamos. No estaba saliendo para ningún... No salía del planeta. No estaba formal, me parece a mí. Eso me parece peor todavía. Así que, atento. Pero yo no salía a molestarte. Por lo menos en vivo. Sí, sin micrófono, sí. Claro. Obvio. ¿Ah? Es que tú, insisto... Yo no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. Está bien, po. A veces. Esa frase es de Caselli. Sí. Es muy buena, sí. Otro más que está en la deriva, po. Otro más que tiene un cargo dentro del gobierno de agregado deportivo. Contraloría dijo, ¿qué es esa wea? No existe. No existe ese cargo, ¿ah? Por favor. Y Caselli ahí, todo canchero en Europa y todo el cuento. ¿Agregado deportivo de qué? Se olvidó del penal. Arma pichanga con la embajada, sí. Cuando tenés que jugar los distintos integrantes de los partidos políticos que están ahí en el gobierno, a lo mejor algo tenga él que como estratega ahí el asunto. Pero eso es la embajada nomás, po. ¿Qué va a ser? Entonces se partió la embajada de Chile contra la embajada de Inglaterra. En una de esas, ¿no? Claro. Así con Eduardo Contreras, que yo creo que pronto lo tendremos dentro del territorio nacional, ejerciendo la abogacía. Yo creo que va por ahí. Yo creo que no veo, sin que se convierta en un conflicto político dentro de una mayoría, que es lo que quisieron evitar, que no van a poder evitarlo. La DC no va a dejar. Ignacio Wall, que puede decir, no, hemos por superado, sí, esto es lo que queríamos y todo el tema, pero todos sabemos, de hecho ya lo han manifestado, de que no se van a quedar tranquilos porque en definitiva tienen que demostrar fuerza. No, por un lado eso, y por otro lado, seguir ocultando la verdad de lo que de la participación que tuvo la democracia cristiana en el golpe. Y eso tienen que seguirlo tapando eternamente. Aunque vuelva a salir y vuelva a salir, ellos lo van a seguir diciendo que eso es mentira, que eso no es así, que eso jamás, que fueron 3 o 4 tal vez que estuvieron involucrados y que el resto no. Uh-huh. Y aparecen las fotos de Frei... ¿cuántos más? De Eduardo Frei entregando las joyas a la dictadura y lo niegan igual. Según Vanessa, taxativamente dice, como dijo Otero, yo no sé, un buen referente Otero, pero bueno, como dijo Otero, debe irse. Un embajador no puede crearle problemas a su propio gobierno. Y fin del tema. ¿O es los comunistas tienen alguna protección especial a este gobierno? No lo sé. Yo creo que el error aquí es otro. Yo no sé si tienen protección, pero el punto en cuestión es que él estaba como embajador y no funcionó como embajador. Eso en el lado institucional. Pero acá lo que estamos cuestionando, por lo menos en el caso nuestro, tiene que ver con su militancia y tiene que ver con sus convicciones, que uno espera que la defiende. De hecho, creo que lo digno, insisto, lo digno era haber puesto su cargo a disposición. Es decir, yo renuncio, usted tome la decisión final, pero yo pongo mi cargo a disposición. Ya. Cosa que se sabe que no hizo. No, pues obviamente que no lo hizo. De hecho, lo termina diciendo Heraldo Muñoz y lo termina diciendo otros personeros de gobierno también. Se esperaba de que él pusiera su cargo a disposición, no lo hizo, bueno. De hecho, sale hablando Isabel Allende. También dice lo mismo. Que se anda esperaba promocionando y candidateando para presidenciales 2017. Sí. Pero lo que señala es que también, pues que ya esperaba de que renunciara, no lo hizo. Ahí está. Un problema gratuito para un gobierno. Y se vienen más. Yo creo que el próximo año va a ser mucho más tensionado que este. Este ha sido, la verdad, se ha echado mano al crédito. No, claro que sí, pero lo están ya, cada vez están con menos crédito. Pero ya el Partido Comunista es más o menos la tercera situación incómoda que ha tenido tanto para sus militantes como para el gobierno. Hay que acordarse de la situación de los Coligüe y hay que acordarse de la situación de la CUT y ahora esta situación del embajador. En fin, yo creo que vamos a tener noticias respecto a esto, sobre todo de lo que pueda resultar en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué va a ocurrir finalmente cuando sea citado Heraldo Muñoz y sea citado Eduardo Contreras. Yo creo que esta tele se le sigue. Estaremos atentos. Se puede volver la tosa, se puede volver, o se puede volver muy entretenida, pero de que sigue la teleserie, sigue. Esto está más que claro. Habíamos nombrado a la Democracia Cristiana, ¿cierto? Sí. Y no, que de País Bananero esto, y de hecho, literalmente. Durante lo que son las investigaciones del caso Penta, se descubrió, ojo, vuelvo a decir, durante las investigaciones del caso Penta, el fiscal que lleva a cargo este caso, se descubrió que Alberto Undurraga, príncipe dentro de la Democracia Cristiana, hay un colectivo, un grupo de gente que se conoce con los príncipes, pues está Undurraga, está, ¿cómo se llama? Orrego y otros más, los jovencitos Walker y otros más, tenía una fundación, de hecho creo que tiene todavía, una fundación que de hecho le ayudaba también en el tema de carrera política, que no le fue muy bien, pues termina siendo ministro de Obras Públicas. Y esta fundación tenía como sede, en la cual se le hizo asesoría a Penta, una botillería en Pudahuel. La sede de la fundación que tiene Alberto Undurraga era una botillería que se llamaba La Banana. Ay, es banana todavía. Por eso, ahí va lo de bananero. Bananero. Lo gracioso de todo esto, o triste, o trágico, o complejo, para Alberto Undurraga, es que el dueño de la botillería dice que jamás se le consultó, ni se le avisó, ni nada por el estilo de que su botillería era sede de la fundación de Alberto Undurraga. Ah, utilizaron la dirección, utilizaron el lugar. ¿Que es una botillería? No, claro. Quizás Undurraga no tenía ni idea qué era lo que había en esa dirección. Ay, pensaba que sabía, entonces, para darle algo de beber a los... También para que saliera más barato los brindis. Yo pensaría eso. Pa, mira tú. Wow. Así con este, y ya el caso Penta empieza a saltar para el otro lado, porque esta fundación de Alberto Undurraga hizo asesorías para Penta. Porque ya se había estado como salpicando hacia el PPD y el Partido Socialista, pero después dijeron que no, y ahí estaba la cosa como que media sin profundizar más. Pero lo de Undurraga ya quedó totalmente al descubierto. Porque al parecer, y no son los únicos que estarían involucrados en el caso Penta. empezó con la UDI, con la Renovación Nacional, pero parece que cubría todo el espectro político de este país. Va resbalando. Claro que sí. Van a seguir saliendo cosas al aire acerca de esta situación a medida de que sigan descubriéndose y se siga investigando acerca de esta situación de venta. Lo llamativo de todo esto, ese fue como en el tartamudo, lo que tenéis que hacer, salió la DC a respaldar a Alberto Iturraga. Mira, estábamos criticando a la UDI y sale la DC a respaldar a Alberto Iturraga. Príncipe. Y actual ministro de Obras Públicas. Por eso es que respaldarlo. La caja chica del cuento. Claro, pero por otro lado podía venir un quiebre del gabinete. Uh-huh. Entonces era complicado, entonces había que respaldarlo. Uh-huh. Bueno, en la polémica esta... aquello que tiene que ver con el Alberto Iturraga. En la investigación, como estaba señalando con la antelación, la investigación que está llevando el fiscal, te digo al tiro el nombre, lo estoy viendo acá, déjame cerrar estas cosas. El fiscal Carlos Gajardo, quien lleva la investigación por el caso Penta y la lista política en particular, descubre que la botillería Los Bananas, para ser más preciso, Los Bananeros, es el nombre del local que figura como sede de la Fundación Ciudad Justa, que se llama la Fundación de Alberto Iturraga, que hacen estas fundaciones precisamente a las campañas, con eso estrangulan y arman todo un cuento así como casi de, entre comillas, think tank, centro de estudios para ayudarle a ciertas cosas. Uh-huh. Así lo señala un certificado de registro civil que declara el inmueble ubicado en calle Teniente Luis Cruz, Teniente Cruz, ahí en Pudahuel, como sede de la fundación que creó el exalcalde de Maipú para asumir como ministro de Obras Públicas. Hasta asumir como ministro de Obras Públicas. Según detalle el reportaje, Ciudad Justa fue creada el 17 de diciembre del 2012, pocos días después de que Iturraga decidiera renunciar al sillón edilicio en Maipú para asumir la cruzada de ser candidato por Santiago Poniente. No le fue muy bien. Y desde aquella fecha la vinculación entre la fundación y su campaña senatorial fue bastante estrecha. Uh-huh. El comando de la campaña de Iturraga habría sido el principal centro de operaciones de Ciudad Justa e incluso habría cancelado 1.5 millones por conceptos de arriendo. Además, varios de sus colaboradores más cercanos prestaron función en ambos frentes, tanto en la campaña como en la fundación, aunque no dan nombre a dichas personas, según la información que se emanó de La Tercera, afirma que algunos de ellos cumplen funciones de asesoría actualmente en el MOP. Uh-huh. ¡Chan, chan, chan, chan! Otro dato de cuenta de la entrecercanía entre la campaña y Ciudad Justa es que el actual presidente Mauricio Rojas Mujica, de la Fundación, fue también el encargado de las cuentas de la campaña senatorial de Iturraga. ¿Por qué se investiga esto? Porque la Fundación del exalcalde de Maipú apareció dentro de la investigación que realiza el fiscal Carlos Gajardo, como lo he señalado, al grupo Penta por eventual delito tributario, por el pago de una asesoría a Ciudad Justa, empresa Penta S.A. por 4 millones de pesos. La información significó la primera vinculación entre el poder conglomerado y personeros de la nueva mayoría. Esta asesoría... para volver a explicar esto, pues lo hemos explicado 10 veces, el tema del caso Penta no se le puede... no tiene que ver necesariamente con el CERVEL. No tiene nada que ver. ¿Por qué digo esto? Porque se ha intentado generar un discurso para generar una nueva ley en términos de gastos de campaña política, en la cual terminaríamos pagando finalmente todos, cosa que ya se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos, a propósito de otro escándalo. Resulta de que el tema de Penta ni siquiera pasa por el CERVEL, sino que paralelamente se generó una especie de triangulación, de mecanismo, en el cual se le pasa directamente plata a las campañas políticas a través de asesoría. Entonces tú decís, Alfonso Bolívar, ustedes van de candidato a cualquier cosa, ¿ya? Entonces, nosotros les vamos a financiar, ustedes mándennos a uno de su comando y digan que no hizo una asesoría por... nos vino a hablar de la felicidad. Uh-huh. A un grupo de empresarios, etcétera, etcétera. Y ustedes boletean por eso alguien vino a hacer una asesoría, una charla motivacional, hablando sobre la felicidad. Se le depositan 4 millones de pesos por esta charla y se le entrega la plata. Entonces, no pasa por el CERVEL, no pasa por todo el tema. Entonces, esta plata entra a la caja directamente para la campaña. Ahora, ¿de qué le servía también al Grupo Penta? Que esa boleta después, cola. Claro. Y la devolución se queda adentro. Exacto. O sea, defraudar al food, que ya sirve para eso. Entonces, era como muy asqueroso. Pero no pasaban y no se rendían en el CERVEL. Por eso cuando te viene esta pregunta, oye, pero el CERVEL, ¿cómo no se dio cuenta? Y todo el tema. CERVEL no tiene nada que ver. El CERVEL nunca supo. Hacia, no porque tenía por qué saber. No sé si no sabía. Okay, pero sí. El tema es que no pasaba por ahí. Por de hecho, eso, esto se hacía por al lado. Exacto. Por eso, no tendría por qué saber el CERVEL. No tendría por qué involucrarse. ¿Por qué? Porque el CERVEL no tiene un rol fiscalizador. De hecho, difícilmente el CERVEL podría saber que la plata que llegó, incluso depositado dentro del tema del CERVEL, es de narcotráfico o no. Claro, pues no puede saberlo porque no tiene el aparataje ni la cantidad de gente como para poder hacer una investigación. No es su rol. Investigación acerca de dónde viene la plata y que la deposita y todo el asunto. Su rol va por otro lado, claro. Claro que sí. O sea, es que no tiene tampoco los medios económicos para eso. Su rol de las plata que entran por CERVEL, sí. Exacto. Pero no las puede investigar. No. ¿Ah? O sea, puede saber de que el perico no sé cuantito entregó 10 millones, ya. Lo entregó para tal candidato. Perfecto, ahí está. Pero no puede saber si esa persona que está entregándole el dinero es el dinero de su bolsillo, es dinero de una fundación, es dinero del narcotráfico, es dinero de dónde. Lo único que sabe es que esa persona está entregando ese dinero. Exacto. O esa fundación o esa institución está entregando ese dinero. Ahora o esa empresa. Ahora el asunto está en que se supone que el candidato no sabe quién es el que está haciendo el depósito. Exactamente. Eso es lo que dice, pero no es así. Porque el George Jackson dijo de que sí, él fue y averiguó y le dijeron de quién era la persona que estaba entregando el dinero. Okay. Y él le dijo de que él no la quería, le dijeron que lo que tiene que hacer es entregarla a otra fundación o ver qué hacer con él. Eso. Y entonces dejó el dinero ahí, lo gastó y lo ocupó. Pudiendo haberlo devuelto o pudiendo haberlo... Entonces, con eso quedó claro de que se puede saber quién te entrega la plata para tu campaña y se puede también desactivar ese dinero. Claro, si uno no quiere recibirlo. Si uno no lo quiere recibir. Sí. Pero, por lo visto, todos no solo quieren recibirlo, sino que hacen todo lo posible por que les llegue y utilizar. Grande es la tentación. Claro, es que son mucha plata, es mucho dinero. Entonces, que sirve para caja chica. Sirve para pagar toda la campaña y tener una mejor campaña. Y con eso tener más posibilidad de salir electo. Exactamente. Total, después el Estado le va a devolver la plata por cada voto que recibió. Entonces, va a recibir plata, reciben plata por todos lados. Reciben plata por las donaciones, por este caminito, camino viejo, por el del que entregaba el Penta, y quizás cuántas otras empresas también lo hacían, y que todavía no se sabe. Porque uno cuando ve este tipo de situaciones, uno tiene todo el derecho a pensar de que ese no es el único, que Penta no era la única institución que entregaba dineros a los candidatos. Entonces uno puede pensar perfectamente que esto lo hacían otros también. Y así hay una serie de situaciones que uno al final llega a pensar mal de todo. Claro. Piensa mal y acertarás, decía alguien por ahí. Y había un cura que me decía, piensa mal, pecarás, pero acertarás. Entonces, son cosas. Y al final, como que tienen un poquito de razón. Hay todas unas cosas ahí que, bueno, no sé, tiene que ver con... Primero es que la política y los políticos a la hora de presentarse para el servicio público quieren todos servir. Y nadie... Oye, sí. terminé la información, estábamos terminando de cotejar aquello y estaba hablando con algunas personas por interno. Ahora, esto está ocurriendo ahora, fue notificado y detenido Cristian Lavé por el caso de Tejas Verde, por asociación ilícita y por orden de la magistrado Marianela Cifuente Alarcón, que sometió a proceso al exalcalde de Providencia, Cristian Lavé Galilea, esto en calidad de autor del delito de asociación ilícita. Ya está confirmado, fue notificado y tomado detenido Cristian Lavé, el ex coronel Cristian Lavé, y exalcalde de la comuna de Providencia. Esto a raíz de, recuerda, la investigación llevada a cabo por Javier Rebolledo, que hizo La danza de los cuervos y El origen de los cuervos, a propósito del segundo libro que de esta saga, pues lo tuvimos acá, que se abre la investigación de lo ocurrido en el regimiento conocido como Tejas Verdes, esto en Santo Domingo, en la quinta región, en la cual Cristian Lavé habría participado como instructor de tortura. Después de este libro se abren varios procesos, de hecho hay gente que hace la denuncia formalmente después de casi ya más de 30 años, y finalmente la ministra en visita a la Corte de Apelaciones de San Miguel, Mariana Sinfuerte, sometió a proceso al exalcalde, insisto, de Providencia, Cristian Lavé. Fue notificado y detenido. Esto en conjunto con otros 9 exagentes por 13 casos de secuestro, tortura, muerte y desaparición desde el regimiento Tejas Verde en la comuna de San Antonio, que comandaba el general Manuel Contreras tras el golpe de 1973, que era un espacio que tenía la DINA, ojo, de entrenamiento para torturadores en este país. Una muy, muy buena noticia. Para el mundo de los derechos humanos y para muchas víctimas también de este caso, que insistimos, fue notificado y ya detenido Cristian Lavé. Una gran noticia para los familiares de todas las personas que fueron torturadas y hechas desaparecer o asesinadas durante la dictadura, en la cual él tuvo algún tipo de representación allí. Bien, porque bueno, la justicia tarda y a veces tarda, pero demasiado, pero llega en su momento. Está llegando. Falta mucho todavía, falta mucho camino por recorrer, pero estos pequeños avances dejan más tranquilo a muchos, dejan más conforme a muchos, de pensar de que, bueno, por lo menos se está avanzando lento, pero se avanza en cuanto a que haya verdadera justicia acá. Claro que sí. Cuando alguna luz de justicia se perfila, siempre es importante, porque esto es lo que puede ayudarnos a ir de alguna otra manera saneando nuestra memoria y reconociendo la verdad del asunto, de las cosas, y ojalá los que se han equivocado reconociendo sus errores y pagar por ello, porque me parece que esto es lo que construye en realidad y lo que deja de a poquito las heridas cicatrizar y sanar para los que han sido víctimas, ¿verdad?, de esta realidad triste que en realidad uno espera que nunca más se vuelva a repetir, que pueda dar paso a un camino más de respeto y de la persona en su dignidad, en ese sentido. ¿Cómo? ¿Qué más decir? Qué bien. Entonces, que se vaya buena noticia. Aportando las luces, claro. Claro. Una muy buena noticia. Le agrego lo siguiente. Ahí, bueno, son, insisto, 9 ex agentes de la DINA, básicamente. Y las 13 víctimas desaparecidas son Seferino Sánchez Quijada, Luis Norambuena Fernandoá, Jorge Ojeda Jara, Gustavo Farías Vargas, Víctor Mesina Araya, Florindo Vidal Hinojosa, Aquiles Jara Álvarez, Genaro Mendoza Villavicencio, Jorge Cornejo Carvajal, Óscar Gómez Farías, Carlos Carrasco Cáceres, Carlos Galás Vera y Miguel Ángel Moyano Santander. Los procesamientos fueron dictados como consecuencia de la solicitud realizada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que motivó la detención de todos los ex agentes, incluyendo a Cristian Lavé. está la información ya confirmada en estos momentos. Insistimos, fue notificado y detenido el ex coronel en retiro Cristian Labé y ex alcalde de Providencia. Por mucho tiempo fue alcalde de Providencia. Sí. Muchísimo. Y aunque a usted le parezca chistoso, gracioso e irónico, profesor de ética e historia política. Sí. En una universidad facha de este país. ¿Ah? Cosas lindas que ocurren en este país llamado Chile. Una, insisto, muy buena noticia. Y que, insisto, da los también sentido, méritos también al reportaje realizado también y a las víctimas sobrevivientes de Tejas Verdes. Periodista Javier Rebolledo y también a esas víctimas que han sido lo suficientemente valientes para poder seguir con el proceso. Que lo habían dejado de lado. Este era un capítulo cerrado de sus vidas y a raíz de esta investigación lo terminan contando, por así decirlo. Empieza a salir la verdad de lo que fue esta centro de entrenamiento y adoctrinamiento de tortura de la DINA, de la Dirección de Inteligencia Nacional, encabezada en su momento por Manuel Contreras, quien se sumó la semana pasada a 30 años más de cárcel, ya por sobre los 400 años. Estaba en 390 y algo, pues estaba chequeando el otro día, y ahora ya está a los 400. Pues siempre la de 400 años, no, ahora lo tiene. Y sigue sumando procesos y sigue sumando más causas. Larga vida al Mamo Contreras. Por Dios. Obviamente no queremos que se muera. No. Así que vamos viendo. Que siga ahí cumpliendo su... ¿Está en el hospital militar todavía? ¿Está allí detenido? Pero más que porque esté tan enfermo es porque tiene graves problemas en Punta Peuco. Tiene graves problemas con sus con pinche. Entonces no lo quieren, él no los quiere, no se quieren. Entonces para evitar de que la pase mal, lo tienen en el hospital militar ahí. ¿Qué tal? Ahí resguardado. Ahí va. Sí, por una parte es mejor que esté en el hospital militar, porque capaz que ahí en Punta Peuco no falta el que se le pase la mano y ¡oh! Se murió. No, que siga vivo nomás. Que siga vivo. Donde esté, espero que esté vivo. Y que siga sumando y aumentando las penas de cárcel. Purgando, purgando. En una de esas puede aparecer en el libro de Guinness. Con toda esa cantidad de años. Bueno, Cristian Labé fue detenido. Nos vamos con una muy buena noticia en la pausa musical. Esto, insisto, información ya confirmada. Esto fue por orden de la magistrada Marianela Cifuentes. Y claro, pues él junto a otros más, pero obviamente Cristian Labé se convierte en un ícono de lo que fue la dictadura y de lo que seguía haciendo en democracia. Así, eso es lo más llamativo. Así que muy bien aquello. Algo de justicia que haya en este larga franja de tierra, que no siempre la tenemos. Nos vamos a ir a una pausa musical. Estoy buscando algo para acá, ya que nadie se le ocurrió mandar temas anteriormente y nos va a estar esperando 15 minutos más que lleguen todos los temas, pero nos vamos a ir a una pausa musical. Nos vamos con La Llama de la Impotencia. Esto que suena es Nano Esther en Radio Villa Francia. Nosotros nos vamos a servir unos cafés y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Y atento, que vamos a seguir ampliando la información respecto a la detención de Cristian Labé. Ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Sábanas blancas después del amor. Abramos todas las rejas para que la libertad camine por la ciudad y la descubra perpleja. Esta es una historia vieja, vieja como este país, una infección de raíz

Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también estamos saliendo a través de TuneIn, que te puede ser bastante cómodo para escucharlo a través de tu celular. Bueno, nos fuimos con la noticia de que Cristian Labbé, el ex coronel Cristian Labbé, o coronel en retiro, o ex guardaespaldas de Pinochet, Languetazo Vaca, pueden tener varios sobrenombres, fue notificado y detenido el día de hoy, junto con 9 personas más, 9 ex agentes de la DINA, por el caso de Tejas Verdes, en lugar de entrenamiento de la DINA y también de instrucción, en la cual es indicado, de hecho, el procesamiento de Cristian Labbé es por asociación ilícita y como autor. En lo cual varios testigos, a través de lo que ha sido la danza de los cuervos y el origen de los cuervos, del segundo libro de Javier Rebolledo, es indicado como instructor de tortura en ese lugar. Recordemos que Cristian Labbé llegó a ser coronel, miembro del ejército y instructor de fuerzas especiales, de lo que se conoce como los comandos dentro del ejército. No se ha tenido declaración, no se sabe más allá de la confirmación ya clara y absoluta respecto a que ha sido notificado y detenido junto con 9 personas más, esto por orden de la magistrada, tengo por acá, Marianela. Marianela Cifuentes, y que encausó al ex coronel del ejército junto a otros 9 ex agentes. Esto ya está confirmado. Y se espera pronto ampliación. Estuvo hablando el abogado de Cristian Labbé, también confirma la información. Y esperamos verlo esposado caminando frente a las cámaras, alguna cosa por el estilo, sus declaraciones. Quizás que va a decir que lo están persiguiendo al pobre, que es un, no sé, pues perseguido político, alguna cosa por el estilo. Muy típica de Cristian Labbé también. En eso lo ha tenido siempre, siempre justificando lo injustificable. Recordábamos ahí en la pausa con Bolívar, en una oportunidad en la cual había una toma del colegio ahí en La Tarria, en Providencia. Y él llegó y los estudiantes lo recibieron con grandes vítores de asesino, asesino. Y él justificando inmediatamente que él jamás había asesinado a nadie, que él no era eso, que estaban equivocados. Pero bueno, frente a la manifestación tuvo que dar media vuelta e irse. Si las nuevas generaciones le gritan asesino, ¿qué queda para los que nos tocó vivir esa etapa y esa época? Estamos... yo en lo personal muy contento de que la justicia siga avanzando, lenta pero avanza, y que estos tipos que hicieron tanto daño al país y a las personas paguen como corresponde, o no como tal vez como corresponde, pero por lo menos que paguen con prisión. Esperemos que eso ocurra. Yo creo que sí, en este caso, básicamente porque hay bastante antecedente respecto al hecho, y probablemente algunos dirán que hay otro contexto, probablemente que genere medio expresión, que un poco la acusación que han hecho estos ex militares, así como que han sido abandonados por sectores políticos que antes los apoyaban, pero son lumpen. Burgués, entonces se salva cada uno solo, y la verdad cada vez más lejos, y han quedado literalmente tirado. Claro. Que viene a demostrar un poco también esta cosa de la utilización que se hace de ciertos sectores, particularmente las Fuerzas Armadas, que pertenecen a una élite también, pero hacen el trabajo sucio. Claro. Uh-huh. Y por otra parte, otros que hacen negocio. Claro, obvio. Y por otro lado, hay muchos empresarios que no quieren verse salpicados por el estiércol que andan despidiendo a estos tipos que estuvieron haciendo, como bien tú dices, el trabajo sucio. Y esa gente tiene que, por lo tanto, pagar. Y claro, va a estar llorando de que, claro, que ya lo abandonaron y que... Pero esas llanterías ya las conocemos y las hemos visto muchas veces. Así que no hay para qué preocuparse de ello. Hay que dejarlo. Y que... qué bueno empezar un lunes así igual. Sí, buena noticia. Buena noticia. Buena noticia. Oye, Pichiwenchu, recién vi tu mail, pero vamos a ponerlo ahí en la parrilla, porque en una de esas nos vamos con ese tema, si te parece. Yo lo soy, así se llama. Que ya volvimos, como estábamos haciendo otras cosas, yo estaba terminando de ver algunos temas. De hecho, vamos a hablar en un rato más sobre la Patagonia, a propósito de que se va a estar presentando acá en Santiago un documental interesante sobre Marco Monsalve Álvarez, conocido como El Negro. Esto es Patagonia, así se llama esta presentación documental que va a estar toda esta semana en el espacio La Casa Bolívar, si no me equivoco. Así que vamos a estar ahí hablando también con ella. No es la Casa de Bolívar, dije Casa Bolívar. Capaz que no es lo mismo. Se aparece por ahí, bebé. Por favor. No tengo idea. Después llegan ahí. No me habían contado nada. Mariano está diciendo, el otro día estuve comiendo y está negrito, están todos ahí. Dice, está bonita la casa. Me contaron eso. Así es. Mira, estuvo almorzando allá. Sí. Aquí, todo se sabe acá. Bien. Y que alojó allá. Alojó. Sí. Alojó. Dijo, está buena esa, voy a buscar mi pieza. Pero él ahí dice, supuestamente, van a construir, yo no sé si va a vivir donde vivía Bolton antes o... Al parecer porque está desocupada, ya. Esa casa me está diciendo Bolívar. Ya, pero Minga. Entonces, hay Minga el 31. Así que ahí será, po. Ahí será, la idea perfecto. Es... La idea porque es el 31 Minga. Es feriado. Sí. ¿Sí? Sí, po. El día de las iglesias evangélicas. Claro. Tenés razón. Entonces, ahí se va a ocupar ese día como para hacer Minga, y que estaban pidiendo juntarse en la Jesús de... No, pues, ¿cómo se llama? Cristo Liberador. Chúfate, por favor. Ahí se iban a juntar a las 9 de la mañana. Ya. Para después de ahí irse a la Minga. Excelente. Parece súper bien eso. De hecho, está... ¿Escuchemos un poco a Mariano? Escuchémosle. A propósito, bueno, voy a explicar el contexto de todo esto. Ahora sí, está un poco bajo porque estaba apretado, así que gracias por el aviso. Apretado un botón, me refiero, no que estaba apretado yo. Habíamos quedado con Mariano de juntarnos después de la misa. De hecho, nos levantamos re temprano, estábamos desayunando. No fuimos a misa particularmente. Yo, Alfonso, es un tipo muy fiel, pero yo no, en general no voy a misa. ¿Tú fuiste a misa? Ya, sí. Eso, nada más. Bueno, el caso es que tipo 10 más o menos recibimos una llamada. Nosotros ya estábamos comenzando a desayunar y esto es domingo. Y nos avisa, oye, Mariano está acá. ¿Cómo que está acá? ¿Cómo está acá? Si nos íbamos a juntar a los que terminaron la misa, y la misa termina eso como a las 11:30, 12, qué sé yo. No, ya está acá. Pues, de que cuando dicen está acá, estaba ahí, sentado. Acá, en la radio. Sí. Bueno, corriendo. Pues. Pero ya iba a empezar la misa. De hecho, cuando veníamos llegando, estaban sonando las campanas. Sí que estuvimos conversando bien poco con Mariano. Bueno, quedamos, pues. Bueno, juntémonos después. Bueno, es que después me voy a Valparaíso. Ah, pero después de Valparaíso, no es que me voy al norte. Ya, para la cuento corto, en su humor muy típico. Quedamos juntarlo ya a la vuelta porque, bueno, dice, ay, qué tanto, si yo me voy a venir a vivir para acá, así que... Perfecto. Y va a la misa. Además, yo vine algo para grabar la misa porque voy a decir todo ahí. ¿Eh? Mi conferencia de prensa en el lugar. Dicho y hecho, pues, se puso a hablar, que de hecho ahí descubren, porque en las dos capillas habían hablado lo mismo, o sea, se ocuparon lo mismo del Evangelio de Lucas y de San Mateo, si no me equivoco. Y bueno, habló del tema de la comunidad, de la iglesia, la diversidad y un montón de cosas más. Y después sale a dar una cuña hasta Alfonso. Alfonso, hay unas fotos muy buenas, no las quisimos subir porque Alfonso nos prohibió que las subiéramos. Yo no he prohibido nada. Ah, bueno, entonces las subimos ahora mismo. Dame un segundo. De estas fotos. Igual me hicieron bullying por la foto. ¡Ay, qué mentiroso! Son buenos para hacer bullying. ¿Cómo que no? ¿Qué dijiste? Mejor me callo, es lo que dijo, porque me hizo bullying. Ah, sí. Oye, llega sí. Información acá, no te da confirmar, pero también nos avisa Pichiwenchi. Preliminarmente, un paréntesis respecto al tema del Cristian Labé, preliminarmente se informó que quedará recluido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército en la comuna de Peñalolén. Otra cosa que es impresentable, pero bueno. Pero sí pasa con todo. Pero pues. Una... Al Crano también lo tuvieron ahí antes de que saliera la condena. Ya todos lo llevan para allá, así que no es ninguna novedad. Tiene que cuidar a los asesinos. En escala. Total, está en escala. Hicieron la pega cochina, entonces tienen que favorecerlo. Así nomás, po. Bueno, el caso es que habla con Alfonso, cosa que era bastante difícil de hacer porque se imaginará la cantidad de señor ahí con Mariano, hasta que Mariano, de una manera muy tierna, muy tierna, dice, a ver, calmado. Y agarra del hombro, decía, al Alfonso, se lo lleva al hombro y lo corre para un lado. No, que es muy bacán, que hay una foto muy buena, que es como Melón y Melame. Así. ¿Viste? Es que es gigante. Yo no al lado de Alfonso Mariano. Nada, te has cagado la risa, no podéis decir que no. Ya. ¿Sí o no? No. Qué mentiroso más grande. Bueno, el caso es que después de hablar un buen rato de este, Alfonso le dice, bueno, habla o refiérete o un llamado o saludo, ve tú, a los vecinos y vecinas del sector. Y esto más o menos lo que quedó. Me piden que le mande un recado a todos estos amigos, a amigas, pobladores, luchadores, organizados de esta villa querida de Villa Francia. Bueno, yo creo que lo que hemos compartido hoy día en la historia de esta comunidad Cristo Liberador, en la historia de una comunidad que tiene por nombre Cristo el que vino a traer buenas nuevas a los pobres, Cristo el que dio la vida por la liberación de todos los pueblos, de todas las razas, pueblos, situaciones, para liberarlos. Yo creo que esta historia, marcada con sangre de pobladores, y sobre todo marcada con la sangre de Jesús, es una historia que tenemos que no solo recordar, sino que permanentemente, oigámoslo bien, nadie se haga el sordo, permanentemente reasumir. Jesús vino como buena nueva para los pobres. Jesús dio la vida por un mundo en que los oprimidos, todos los postergados, todos los excluidos, eso que él llamaba los pobres, los hambrientos de justicia, los que buscan la paz, los que son capaces de perdonar, esos pobres pudieran ser los ciudadanos de primera fila. Y esto es lo que es la historia de esta comunidad, es la historia que hemos vivido tantos y tantas. Y fue muy lindo encontrarnos aquí con tantos amigos y también muy lindo escuchar el clamor que también me imagino en la que están ustedes. Tenemos que despertar nuestra historia, centrarnos en Jesús, la buena nueva que Él trajo, y jugarnos con Jesús por un mundo distinto como el mundo por lo que Él dio la vida. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes, mis vecinos y vecinas queridos. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por mantener viva esta radio. Muchas gracias. eso fue las declaraciones de Mariano Puga. Esto fue la salida de la Capilla de Cristo Liberador. En el patio interior. En el patio interior. El que daba para el anfiteatro chiquitito ese. Bueno, es que no había otra forma de hablar tampoco. Sí, era la única forma que ahí la gente de la comunidad nos dijo, váyanse allá, y ellos nos ayudaron para que hubiese más tranquilidad. Exacto. Y estuviéramos más, más solos ahí con la entrevista. Así que en la misa dio las explicaciones, lo va a pasar a comentar Alfonso, de lo ocurrió la semana, porque el audio no llegó muy bien. Ya lo expliqué al principio del programa. Lo interesante de la misa fue justamente de que, bueno, toda la primera parte, las lecturas, de una misa convencional. Pero una vez que llega el momento de la homilía, él se empieza a referir acerca de todos los sucesos que vinieron dándose desde el domingo, cuando aparecen las publicaciones en el diario La Tercera, hasta el día de ayer, claro, cuando todo el continuo de mensajes que fueron apareciendo y los dichos y contradicciones que hubo durante ese periodo, tanto de parte de la prensa como de parte de distintos sectores que opinaron sobre esta situación. Él en la misa deja claro de que hay una intervención de parte del nuncio, el cual los llama y les pide de que al cardenal, que entregue los antecedentes sobre estos tres sacerdotes, antecedentes que habían aparecido en la prensa, acerca de declaraciones con respecto a distintas situaciones de la iglesia y posiciones de parte de ellos que en cierta forma se contradecían con los lineamientos de la iglesia. Lo cual no es tan así, porque el Papa Francisco tiene las mismas líneas que dijeron estos sacerdotes, por lo tanto no había tanta contradicción en aquello. Y entonces lo que dice Mariano de que el cardenal Sati, como es culpado al principio de que él habría sido el que habría llevado y habría entregado los antecedentes en el Vaticano, dice que no es así, que eso es mentira, que lo que en verdad sucedió fue de que Sati, a petición del nuncio, y él tiene la obligación de obedecerle porque el nuncio es el embajador del Vaticano en el país, le exige que le entregue los antecedentes, y lo que hace Sati es hacerlo, entregárselo, y luego el nuncio lo entrega a la doctrina de la fe. Y esto es lo que ha acontecido y ha sucedido. Y que lo que ellos dicen y piensan es lo que lo siguen sosteniendo, y que la situación de Sati es que siempre ha tenido una actitud de, cuando hay algún problema, llamarlos, conversarlos y aclararlos. En cambio, el nuncio no lo hace así, y esto de que cuando el nuncio dice de que él recibió los antecedentes de parte de distintos personas y canales, es algo muy común dentro de la iglesia, que el Papa Francisco está tratando en este momento y durante este periodo de eliminar que así sea, porque sucede que los involucrados jamás se enteran, jamás se van a enterar tampoco, de quiénes fueron las personas o las instituciones que entregaron reclamo o dichas denuncias. Entonces, por lo tanto, eso es lo que a él le duele y le molesta, y a los tres sacerdotes, porque no pueden ellos enfrentar cara a cara con las personas involucradas la situación que se fue dando. Entonces, que más o menos eso es lo que más, y bueno, después junto con esa aclaración y lo que él habló acerca de eso, también se refirió al trabajo de los sectores más favorecidos, la gente más pobre, los humildes, que hacen un trabajo que tan diferente a otros sectores de la iglesia, que son diferentes, que pero que él se siente comprometido con los pobres y se siente comprometido con los sectores más vulnerables del país y de sobre todo de acá. De hecho, dice Ana Karina, el líder en una misa, eso vendría a ser un evento multirreligioso. Ecumenismo puro. Ecumenismo, señores. Tal cual es. Así, ¿eh? Pero es que para que vean de que uno puede estar en cualquier lugar. Ah, ya, sin dale ningún color problema. Ahora. Bilocación y todo lo demás. No, no le pongáis. No le pongáis, no le pongáis más. Está bien ahí. El tema acá, yo creo que, a ver, independientemente de cómo haya sido todo este entuerto, ojo con lo que estoy diciendo, porque yo creo que hay un contexto, y hay un contexto no menor. Por lo menos en Chile termina con un resultado, porque quiero hacer un pequeño análisis respecto a esto. En momentos que se está discutiendo en el Vaticano, hay un sínodo, independiente que tuvo un revés el Papa Francisco, hay que decir las cosas, independientemente de todo eso, hay una cosa que me parece bastante favorable y me parece bastante bueno lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque independientemente de que haya gente que se haya escandalizado por todo esto, más allá de que, como lo dijimos en una carta abierta, los temas de la iglesia son de la iglesia. Como pedimos el respeto de no meterse a nosotros, no nos metemos tampoco en términos que tiene que ver con una institucionalidad. Sin embargo, eso no implica no tener opinión respecto a las cosas. Ojo, hay una gran diferencia. Pero me parece súper bien que haya habido una reacción y de esta magnitud respecto a lo que sucede. ¿Por qué? Porque independientemente de que es un tema de la iglesia, estamos discutiendo un tema de sociedad. Porque lo que estaba en cuestionamiento acá, respecto a si estaba dentro de la doctrina o no de la iglesia, tenían que ver con temas que afectan y competen a la sociedad toda. Religiosa, no religiosa, laica, no laica, creyente, no creyente, de todos los colores, de todos los tipos. Y que tienen que ver con temas sociales que son el aborto, que tiene que ver con el tema de la educación, con la segregación social, y que tiene que ver también con el tema del matrimonio homosexual, que tiene que ver con el tema de los pobres, los ricos, un tema potente. Por ejemplo, en el caso de Mariano Puga estaba esta cosa de que la iglesia no ayudaba al tema de la abolición de la lucha de clases, sino que la fomentaba. Eso era una. El caso de Felipe Berrío tenía que ver con este discurso potente contra una forma de hacer las cosas dentro de la iglesia. Y en el caso de Aldunate, que tenía que ver con el tema del matrimonio homosexual. Esos eran como más o menos los temas o la temática que estaban siendo, entre comillas, investigados o revisados. Entonces, que haya habido una reacción implica también de parte de una sociedad que le exige a la iglesia una forma y que le exige a una iglesia coherencia. Que a mí me parece bastante bien. De hecho, incluso debe ser bastante bueno para la iglesia. ¿Por qué? Porque de lo contrario sería indiferencia. Y si hay indiferencia, la verdad no tiene mucho sentido la existencia de una institución. Y le exige una forma cercana. Y le pide coherencia. Bueno, lo que dice el Papa, practíquenlo. Porque en definitiva lo que han dicho estos sacerdotes es exactamente lo que está diciendo el actual Papa y cabeza de la iglesia. Yo tengo mi, no idea conspirativa ni teoría respecto a ello, pero sí creo que se suma a tres cuando el tema era uno. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente uno conoce un poco el funcionamiento de la iglesia. Sabe perfectamente que la congregación de los jesuitas, la Compañía de Jesús, responde directamente al Papa. Entonces, esta cosa, si se juntó con el cardenal para hablar ciertos temas, todo, sí, se pueden juntar. Pero en términos de cómo funciona, responden directamente al Papa. Y esto generaba todo un cuento, entendiendo también para algunos, de hecho, por ahí leí algún análisis respecto a ese ¿cómo poder decirlo? Parte del ingrediente de todo esto que toca que el Papa también es jesuita. Entonces, porque me refiero al caso de Aldunate y al caso de Berrío. Felipe Berrío, porque el Mariano Puga es diocesano. Sí. Pero que haya habido una reacción, y que una reacción, yo de hecho yo lo veía después en Facebook, a propósito de algunas cosas que subimos ahí, de gente de La Victoria, de gente de Pudahuel, de gente de Cerro Navia, de gente de Siloé, diciendo nosotros también estamos. A propósito de este lienzo que es colocado en el frontis de la Capilla Cristo Liberador. Y creo yo, y creo que también era lo que se refería Mariano Puga, yo no sin ser en términos confesional creyente de una iglesia, creo que le da vida. Y creo que la respuesta es bastante buena, porque habla de una comunidad, esa misma comunión que habla de la diversidad, pero que también está presente. Y por eso, en la locución que pudimos escuchar de la cuña de Mariano Puga, hablaba de eso, y de no olvidarse del sentido de por qué estaba esta iglesia, y no hacerse los tontos, como decía, y también de la vocación de cambio, de transformación que tiene una iglesia que fue muy potente, por lo menos en nuestros sectores. Yo sé que la gente contrasta eso, y hay un tema de clase, por sin duda que hay un tema de clase de por medio. De hecho, casi hasta un discurso de resentimiento social con lo que ha pasado con el caso del cura O'Reilly. Mira, que ahora descubren que había un caso y que lo habían mandado en el año 85 para acá y todo el tema. Pero esta cosa de los que se ha denominado, de hecho, todos sacan un reportaje del diario Mercurio del cura favorito de la élite. Y lo bueno que era O'Reilly y todo el cuento. ¿Por qué hay curas de la élite y hay curas para los pobres? Y de hecho lo decía ayer Fernando Villegas, de las pocas cosas dentro de la tontera que dice, pero que no deja de tener razón. Decía, porque en un momento determinado también ciertas congregaciones vieron en la élite poder. Y esto implicaba de que el poder concientizar en ese sector tenía mayor repercusión al momento de legislar y tenía mayor repercusión al momento de generar presión respecto a ciertas creencias o a la cierta forma de que la sociedad debía estar compuesta. Obviamente eso era mucho más rentable en cierto sentido político que hacerlo probablemente en sectores populares donde no tenían mucho poder que ejercer. Cambia esto obviamente después del Concilio Vaticano II y cambia el mundo porque el mundo estaba convulsionado por allá por la década de finales de los 50 y los 60, que se ve cristalizado por lo menos en América Latina en los 70. Pero el tema en cuestión, a mí, fíjate que me pareció bastante bueno lo que ocurrió. Más allá del hecho, me parece que el tema de andar denunciando y todo, pero uno no se puede andar metiendo así. Eso pasa en los partidos, que los controles de cuadro, pasa en las familias, que se conversan temas o se mandan a decir por qué el hermano dijo esto respecto del otro hermano, etcétera. Esto pasa generalmente. Lo que no pasa siempre es que sea un tema país y que sea un tema de sociedad. Y que en definitiva me parece bastante buena la respuesta mayoritaria. Hay gente que probablemente no opina de la misma forma, pero mayoritariamente se le exigió a la iglesia tener coherencia y ese tipo de iglesia cercana. Y por otro lado, de una sociedad que va avanzando y que está ahí latente, un poco dormido, como decía Mariano, pero que hay que despertar latente este tema de la exigencia de las transformaciones. Me parece que se puede sacar algo positivo de todo eso. Y que haya habido apoyo. Yo creo que si alguien en un momento dudó en términos de censurar o si en algún momento se dio esta posibilidad de sancionar, yo creo que lo van a pensar tres veces antes de... Claro que sí. Para no generar un conflicto gratuito, creo yo. Esa es mi opinión. Sí, porque el día viernes que hubo un acto de desagravio frente a la catedral, que ahí en la catedral yo encontré de que había sido como una quimera haberlo hecho ahí, ¿eh? Porque el espacio es muy pequeño. Entre los arreglos que están haciendo en el frontis de la catedral y los arreglos que están haciendo en la plaza, quedó un pasillo bastante estrecho y que se requete llenó, y con la gente que pasa de un lado a otro frente a la catedral, era una cosa de loco. Era de loco, estaba todo el mundo ahí amontonado. A pesar de eso, en un momento dado logran abrir un espacio para que las chicas y los chicos de La Legua hicieran una presentación allí de baile y de música, y bueno, se logró algo. Pero como digo, mucha gente y todo apretado. Y lo más interesante es que el sacerdote que estaba como dirigiendo esto, sacerdote porque estaba con estola y por eso lo supe, que no sé quién es, pero me es cara conocida, yo creo que lo he visto, un hombre mayor. Y él, cuando está allí, empieza a pedir de que se vayan presentando las distintas organizaciones que hay y empezar a escuchar los nombres de las distintas comunidades, que son las mismas de los años 80. Entonces uno era como trasladarse en el tiempo y en el espacio a aquella época. Y ver que se levanta una señora y dice del movimiento Sebastián Acevedo, y todo el mundo aplaude, y otra señora de San Luis Beltrán, y otro del obispo... se me fue. Alvear. Y así. El Alzheimer y después andar grande. Y de los distintos comunidades de la Victoria y así. Entonces, era como estar entre tus iguales. Uh-huh. Y fue muy, muy emotivo aquello. Sí, fue muy bonito. Yo creo que hay una cosa importante dentro de todo lo que hay, la reflexión que han traído. Y el lunes pasado yo dejaba abriendo esta misma paréntesis cuando yo decía, yo sigo confiando en esta iglesia con la diversidad. Y recordaba aquí el ejemplo de Pablo, como el cuerpo con su distinto miembro, y en realidad en esa diversidad y comunión entre los distintos miembros es donde se logra un poco la comunión, y también donde se logra algún aporte que pueda transformar obviamente la sociedad. Y esto, esta realidad no puede pasar sin dejarnos como iglesia una tarea importante, un desafío de decir, por ejemplo, de qué modo obviamente en estos tiempos dialogamos con la conjetura de la realidad que nos toca vivir, las transformaciones. Y a mí me pareció que incluso uno podía haber dicho estas cosas, si uno se pusiera en el otro extremo de no valorar el hecho de que haya nacido, entre comillas, este conflicto, y decir, estaba para tapar el sínodo del obispo que se está viviendo en Roma y quedarse ahí. No, para mí fue mucho más todavía significativo y muy simbólico en ese sentido, porque en Roma de estos temas se estaban hablando, y acá obviamente la gente reaccionó porque han visto aquí a tres sacerdotes que en realidad han estado muy atentos, muy pendiente a la realidad y tratando de aportar con lo suyo al despertar un poco de una iglesia que quizás en algún momento puede quedarse dormido por ahí, y de una sociedad que no tiene para qué dejar algunos temas tapados con una olla, sino más bien para debatir, para discutir, para conversar junto y reflexionar. Entonces me pareció que esto, y en eso coincido, de que sí, es una oportunidad en ámbito de la espiritualidad y teología. Hablamos de un kairos, una oportunidad, momento. Kairos. Hace tiempo que lo escuchaba ese concepto. Claro, un momento favorable y que permite obviamente sacar lecciones y captar que Dios también, por medio de los momentos, así como pareciera ser conflictivo, se nos manifiesta y su espíritu nos dice, nos interpela para que algo hagamos y no nos quedemos ahí cómodos, sino que nos movamos. Entonces me parece que esto es lo más interesante. Y luego Mariano, bueno, en la semana, cuando la llamada que con él habíamos ido conversando y con los demás, él insistió también en eso, volver a Jesús. Obviamente Jesús en su tiempo no fue un tipo que pasó y tan buena onda con todo y que quedó tranquilo, sino que remeció conciencia y remece, y tiene que remecernos cuando en realidad hay cosas que no calza bien, obviamente. Y es donde ahí el cristiano tiene que decir, bueno, yo tengo algo diferente, pero no para... diríamos, a otro dejar fuera, sino para ver de qué manera también soy un puente desde lo que yo tengo como convicción de fe, pero también con un mundo que avanza, con una persona. Entonces es cosa de abrirse al corazón humano y a lo que el ser humano en estos tiempos está sintiendo y viviendo. y por ahí, ahí está todo el cómo es la riqueza que esto despierta. Mm. Y que hay gente, hay memoria histórica dentro de la sociedad chilena, particularmente latinoamericana de manera general, que reconoce que sí, ha habido hombre y mujer de iglesia que estuvieron con esa conciencia despierta y que sigue siendo como memoria viva. Y esa memoria viva, meterse con ella y tratar de como de arrinconarla, sería pecar contra la sociedad y contra lo que ha significado este paso. Y me parece fantástico. Y desafío entonces también para más futuro, ¿no? Para decir, bueno, sí, si dentro de la legítima diversidad de opinión, con la única doctrina que quizás ilumina y de una u otra manera sirve para que podamos crecer, ¿cómo podemos conciliarnos incluso pensando diferente frente a temas que sí, según las situaciones que vamos viviendo, porque uno desde donde vive, con lo que acompaña, piensa también, ¿cómo nos acogemos? Y de ahí sacamos de la diferencia de opinión una riqueza para aportar algo nuevo. Y a la vez también seguimos canales normales, como decir, bueno, algo de lo que tú has dicho quizá no me cayó, pero busquemos lugar para dialogarlo. Y no así como las cosas, qué sé yo, quién fue, cómo pasó y todo lo demás, porque eso ya como que le quita la fortaleza a lo que puede ser incluso una oportunidad de crecimiento. Y obviamente de validez de lo que uno ponga como criterio también de verdad, como valor, un valor, y ojalá todo cuando es valor humano, desde donde venga, va a ayudar al crecimiento de toda la sociedad y al bien común, en ese sentido. ¿Ha habido algún trascendido de parte del sínodo, de los obispos que están en el sínodo sobre esta situación, o pasó totalmente desapercibido? No he sabido mucho, pero por lo menos lo que sé que el tema en sí, de lo que allá se discutía, no iban muy lejos de lo que claro, estamos viviendo. Sí, justamente era bien relacionado. Claro. Pero no ha habido ninguna o declaración de parte de los obispos o del mismo Papa acerca de esta situación. De lo de acá, de manera así como que lo haya directa, sabido, no. A lo mejor se han conversado ahí, seguramente. Sí, seguramente lo saben, seguramente lo conversaron. De todas maneras. Y seguramente van a conversarlo con el nuncio. Exactamente. Seguramente va a ser toda esta situación, pero no ha habido ningún trascendido. No. Y de hecho, yo creo que la cosa es tan así que, por si de denuncia se tratase, ni Mariano, ni Berrío, ni Alduna tienen nada que temer, porque esto no amerita ni una sanción, porque qué delito han hecho sentido, sino que bueno, quizá pensaron en voz alta lo que otros también piensan, y lo habrán dicho quizá más fuerte o más, pero bueno, eso ya es como un trascendido, decir ya, en eso, en cualquier familia grande, hay un poco de todo, ¿no? Los caracteres también conllevan con que uno piensa lo mismo y lo dice a papá y lo dice fuerte. El otro lo dijo de otra manera. Y en fin, pero buscando el bien de la familia. Me parece claro que esto que sí. Tiene que ver. Sí. Pero entonces, en ese caso, el nuncio habría sido el que le puso más color al asunto cuando pudieron haberle puesto paño frío. Exacto. Y luego, bueno, también yo creo acá, después ya de ver un poco en la semana el tiempo de ir recogiendo, porque por eso yo el lunes pasado decía, yo adolezco de muchos elementos como para opinar, ahora yo puedo decir también que puso de lo suyo el medio que nos lo hizo saber, un poco así, porque de una u otra manera, cuando Mariano dice, bueno, es mentira que el cardenal fue que hizo eso, qué sé yo, también está un poco así como el modo como se presentó este asunto, también. No dirá manipulación, porque fue el modo que eligió el medio para darlo a conocer. Okay. Algún buen efecto causó y obviamente trajo un tema que nos ayuda a decir algún aporte pueda hacer esta institución y que obviamente coherentemente pueda manifestarnos que sí, de qué manera. Eso es. Y no quedarnos, obviamente, que no, el medio a lo mejor también se equivoca. Pero yo respeto eso también, porque cada uno tiene una intención a la hora de comunicar a la vez también. Claro. Ahora, el trascendido tiene que ver siempre con lo certero, la verdad y lo que quede como enseñanza, diríamos, y como desafío, más bien. Porque la vida es ir planteándose también desafíos, dejarse cuestionar para crecer, no para quedarse ahí arrinconado y quedar bien limpiando imagen. Eso no hace crecer a nadie, en realidad. Eso como que en alguna forma había que buscar el paso a demostrar de que estos curas de estos sectores populares no eran tan santos como la gente pensaba. Entonces, claro, a mancharlo un poquito con esta situación, y que pensaron de que con eso le iban a bajar el perfil a sacerdotes que son, no me gusta usar la palabra emblemática, pero sí que son personas que han marcado una diferencia y han marcado una presencia dentro de la Iglesia Católica. Exacto. Y que por lo tanto, al verse tocados, era como decir, ah, claro, ustedes nos tocan al Karadima, nos tocan al otro, ¿cómo se llama? John O'Reilly. Entonces nosotros les tocamos a los de ustedes, o sea, una cuestión, vamos al empate, pero no hay donde empatar ahí, po. Y es una trampa. Claro. Es una trampa, pero en esa trampa yo creo que como desde la iglesia no debemos caer dentro de la trampa y jugar al bando, que sea por aquí, por allá. Lo que decíamos anteriormente de prevalencia, quién más, quién menos. No, creo que aquí, bueno, Jesús dijo, cuidado con esto que disfrazado de ovejas son lobitos así feroces. Entonces, la cautela tiene mucho que ver con esto. A él mismo le pusieron tanta trampa. El evangelio que leíamos ayer, Mateo decía, qué sé yo, le vienen a preguntar, bueno, tú que eres tan bueno y todo, siempre hace el bien. Pero a ver, Dino, esta monedita tendremos que pagar impuestos y todo. Entonces él también con la misma moneda dice, bueno, ¿de quién será esta imagen que hay ahí? Del César. Entonces al César déle lo suyo y a Dios lo que es de Dios. Mm. Claro, si hubiese dicho, bueno, al César no le den ninguna cosa, se tira encima todo lo que era el. Ya. Y si hubiese dicho, a ver, bueno, dele nomás eso y deje los otros. Claro, lo mismo practicante del judaísmo hubiese dicho, a ver, un profanador. Pero equilibró las cosas. Entonces me parece que por ahí está la cosa también. Buscar el equilibrio, no sé si equilibrio, pero un poco la cohesión. Ser político en un momento dado. Pues sí, por todas maneras, porque, o sea, el ser humano es un animal político, sí, ¿no? Porque eso. Polis de la ciudad, vivimos en la ciudad, la causa que favorezca a la ciudad y la convivencia tiene mucho que ver con eso. Y la política sería el mismo buen lugar como para vivir el evangelio un poco en ese sentido. Que tiene que ver con, no relaciona con otros. Aunque, bueno, mucho se ha ido alejando de esto, digamos, el valor político mismo de la coherencia, de la verdad. Pero, al final, tienen que ir por ese mismo camino. Pero eso, me parece que a mí eso queda dejando un poco el desafío de decir, bueno, cualquier sea la institución eclesial o cualquier otra institución, agrupaciones, si existe, que tenga razón de existir y que de eso viva lo más que pueda, con más certeza, pero que en realidad uno vea el intento de que sí se están acercando a lo que dice ser. A mí me deja eso. Me parece estupendo. Hemos tenido un encuentro de comunismo entre Bolívar y Alfonso. Eso es lo que estaban diciendo alguna gente en las redes. Se pone rojo. Y dicen, ay, sí, ella. ¿Ah? Pero me quedo con lo que estaban señalando. Yo creo que es un kairos. Hay una oportunidad también para transparentar también discusiones, para transparentar cosas en la mesa. Y ponerla ahí en discusión de un país que es bastante desigual y que se supone que hay un evangelio algunos no le conviene decirlo, pero es cierto, de que apela a la justicia social. Exacto. Y no hay justicia social. Entonces, hay muchas cosas por hacer todavía. Uh-huh. Y también apela, creo yo, por otro lado, a gente que esa memoria que está ahí, está a la mano. Ah, y podría echar de vez en cuando, pero la comodidad como que lo fatigó. Entonces yo creo que hay gente que probablemente le puede ayudar también a despertar. Es decir, esto hemos perdido. Bueno, es tiempo ya de recuperarlo. Así que todo bien con aquello. Y nada, pues ahí agradecido de los saludos del Mariano y todo lo demás. Nos habían pedido, antes de que nos vayamos, pronunciarnos respecto al panfleto que estaba con el símbolo de Patria y Libertad, que fue encontrado durante lo que fue el paro de camioneros en particularmente la provincia de Arauco, particularmente en Cañete, de hecho. De hecho, ya se ha pronunciado el gobernador, que no sé qué tan válido puede ser su voz, el mismo que militarizó allá, que está tratando como delincuente reivindicaciones en términos territoriales y políticas y de subsistencia que tiene que ver también con el tema de la madera. Pero el gobernador de Arauco, Humberto Toro, informó que se presentará una querella en contra de los responsables para abrir la investigación respecto a la procedencia de este panfleto, que dice más o menos lo siguiente. Muerte al terrorista mapuche. Voy a pasar por obvio la falta de ortografía asquerosa que tiene este panfleto, pero la gente inocente se cansó y por eso hemos vuelto. Ya estamos aquí. Con el símbolo de Patria y Libertad, que era una agrupación de ultraderecha que tuvo presente durante el gobierno de Unidad Popular, prestó varios servicios durante las primeras semanas de la dictadura y después andaban llorando ahí que lo habían dejado de lado todo. Pero, en fin. La minuta dice, por atentado con daño, un corte de cara a cualquier mapuche. Ojo con esa parte de a cualquier mapuche. Por un atentado con daño y lesiones a un particular, un dedo de cualquier mapuche. Por atentado y lesiones a carabinero de investigaciones, dos dedos de cualquier mapuche. Por atentado y muerte de un civil, un pie de cualquier mapuche. Por atentado y muerte de un carabinero funcionario de investigaciones, muerte de cualquier mapuche. Cuando nos referimos a cualquier mapuche, significa eso, cualquier mapuche. Sin embargo, ya tenemos un listado de nombres de extremistas subversivos y sus secuaces, con una horrenda ortografía. Sabemos dónde viven y lo que hacen. Estamos de vuelta, así lo verán ustedes, lo que hicieron y la nación lo necesita. Este panfleto que fue encontrado, insisto, durante lo que fue el paro de camioneros. El paro de camioneros que se realizó la semana pasada, que la verdad no hubo detenido, no hubo mayor preocupación en la ruta con carabineros sacándolo. Yo recuerdo que cada vez que la gente se quiere tomar un par de una calle para poner un semáforo porque se están muriendo gente, sale inmediatamente fuerzas especiales. Uh-huh. Agrediendo, pero con tutti. Obvio. Es muy repudiable y muy, uh-huh. ¿Cómo es? De muy mal gusto ese eso que acabo de escuchar, la verdad. Uh-huh. No, la verdad. No va. Muy mal. Exacto. El mensaje este es demasiado, no sé si tonto, pero sin sentido, la verdad. Y no, hace inaceptable. Es inaceptable porque, qué sé yo, aquí va. El que lo hizo, que quiere sembrar. Además de ser tan denigrante y todo lo demás, no me parece inaceptable. Uh-huh. Así la situación, ¿no? Llamativo, por lo menos. Sí, llamativo. Por lo menos. Exacto. Me despido. Aprovecho de despedirme. Gracias por haber compartido este momento. Y gracias a los que nos siguen a través de los distintos medios. También a los que interactúan. Así que será hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Esté muy bien, gracias, Bolívar. Nos reportamos. Ok, nos vemos. Nosotros vamos a ir ya terminando este matinal. Sin antes decir, a propósito de este panfleto que aparece, que sin duda puede obedecer a un grupo, obviamente ultraderecha, no sería bastante, o sea, no sería para nada sorprendente, particularmente por lo menos en la Araucanía, en la novena región, aquí estamos hablando de la octava, la Arauco. Pero en la novena región están las juntas de vigilancia, que son pequeños grupos paramilitares que subsisten y se juntan y se reúnen frecuentemente con autoridades políticas del país. No es una novedad. Ahora, claro, llama la atención de que se tenga cierta... cuando se trata de algún grupo que se pueda vincular directamente a la izquierda, todo el rigor de la ley y la persecución, y etcétera, etcétera. Ley antiterrorista y todo el asunto. Y en este caso, así como, vamos a investigar. Claro. Han habido ataques a mapuche. No es nuevo eso. Es como el caso que tú nombrabas recién de los camioneros que cortaron varias carreteras y estuvieron con el paro y todo. Y lo único que dijeron el gobernador fue de que iban a investigar si esta situación había podido traer algún problema en las carreteras. Y si era así, iban a ver qué sanciones se tomaban. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como bien dices tú, cuando la gente se toma un camino como se han tomado hacia arriba el Alto Maipo y pidiendo y exigiendo una mejor calidad de vida, Fuerzas Especiales llega con todo. Y cuando así distintos sectores se han tomado alguna calle, ya sea por un semáforo, por un lomo de toro o por lo que sea, también llegan inmediatamente y son reprimido en forma violentísima la gente que intenta bloquear una avenida o una carretera. Acá no, ahí hay que ser más flexible. Por supuesto. Yo creo que acá dice Profitador, yo dudo que sean realmente de Patria y Libertad, tienen que haber sido fachos histéricos solamente. Hasta el símbolo de la organización, esa especie de cadena, tiene un origen mapuche. Chúpate esa. Sí, yo también creo, o sea, yo por lo menos en particularmente esto, en lo que se encontró particularmente en la sector o la zona de Cañete, en la octava región, esto es provincia de Arauco. Pero Araucanía ya sabemos de grupos, insisto, a través de lo que son las juntas de vigilancia o otros grupos ya con un carácter paramilitar que hace un buen rato están funcionando. ¿Qué se puede esperar de esto? Que de una otra manera, como esto es un problema de carácter político y que no ha sido manejado de la siguiente forma, por más lo que puede decir por lo menos la novena región, el intendente Huenchumilla, y es como, para mí es muy el Paco bueno, Paco malo. Para mí va por ahí la cosa. No hay una real superación, ni un interés político real de resolver el conflicto, lo hemos visto. Yo creo que esto va a ir en escalada, no veo que vaya a parar. Hasta lograr lo que se denomina levantamiento en general. De hecho, ya hay llamado a eso. Jorge Huenchuyán, de hecho, se refirió hace un par de semanas respecto a eso. Y aparte con conflictos que están abiertos desde la octava región hasta Chiloé. Claro. Pues ahí pasa ahí el caso del Pilmaiquén, que es bastante extenso en términos de territorio, con el... con Quintuante, que esta zona sagrada que está siendo ocupada para el tema de la represa, que compró un pastor evangélico que era ex carabinero y que empezó a vender a la empresa, y hay todo un conflicto ahí en el sector del Pilmaiquén, y pasa por la novena región, sin duda también, pasa por el sector de Valdivia, ya lo hemos señalado en otra oportunidad, hasta la octava región. Yo creo que de la octava región hasta la décima hay un tema ahí bien, bien llamativo. Sí. Las movilizaciones que hubo en Chiloé, en la Isla Grande, no hace tanto tiempo, un mes atrás más o menos, de las movilizaciones exigiendo distintas presencias de gobierno central para poder solucionar situaciones, el problema mismo del puente que uniría la isla de Chiloé con el continente. Allí se ha exigido de que no se haga ese puente, sino que se haga un hospital con toda la de la mejor forma posible para toda la gente que no solo habita en la Isla Grande, sino que en el archipiélago, que son una serie de islas, Y que tener un puente no les va a solucionar el problema de un hospital, porque la distancia igual no es tan cercana como para decir, ah, ya van a cruzar el puente y van a poder llegar al hospital rápidamente. Por lo tanto, hay necesidades más locales y que tienen que tomar en cuenta. Y así hay problemas a lo largo de toda esta situación. Pero también están los problemas que hay en el norte con respecto de los aymaras, los cuales han sido bastante callados y no han salido mucho a la luz, no han habido muchas protestas tal vez, pero las que han habido las han sabido acallar los medios de comunicación. Porque igual también allí hay problemas, hay gente que quiere una... Es más, se ha hablado hasta de una independencia territorial en esa zona, que es entre los países de Bolivia, Perú y Chile en el norte, y tomar un territorio allí donde los aymaras tengan totalmente su territorio, su espacio, y puedan desplazarse sin ningún problema. Entonces, también allí hay situaciones que se están donde se están movilizando. Está el problema de Arica, Parinacota, donde está el problema de una central hidroeléctrica, de una mina, y hay así problemas en distintos lugares del territorio y que no son tomados en serio, no son tomados en forma que se solucionen estas situaciones, sino que por el contrario se tratan de acallar y de obviar, y ahí queda. Eso es lo terrible del asunto. Exactamente. Bueno, ya nos vamos despidiendo de este de esta mañana que he tenido de todo. Y tengo buenas noticias también. El caso, independientemente de que esté detenido en el cubano de telecomunicaciones, a mí me parece asqueroso. Eso es como si uno pudiera elegir dónde quedar detenido. Ojalá todos tuviéramos ese derecho. No, yo quiero quedar detenido allá, cerca de la costa. Quiero tener el aire marino. Claro, o en la cordillera. Claro. Oye, ¿puedo sí. quedarme yo acá detenido? Así cualquiera. Y nada, pues, señalar solamente de que enhorabuena la detención, y también ahí sentí homenaje a los sobrevivientes, a la gente que denunció, y particularmente, como ya señalamos durante el programa, a Javier Rebolledo, este periodista que hace esta investigación, particularmente de la DINA, que recibió hartas presiones, obviamente amedrantamiento y todo el tema, pero siguió adelante, y este caso en particular se abre en base hasta la investigación periodística que dio origen a estos dos libros, particularmente el segundo, que tiene que ver con La danza de los cuervos, que es el primero, y el otro es El origen de los cuervos, que tiene que ver con la historia de este, más que centro de detención, un centro de entrenamiento de tortura, en el cual Cristian Labé hacía de torturador, claro, de instructor de tortura. Esto es el por lo que se está procesando por la asociación ilícita. Pero bueno, va esto, y enhorabuena a la detención de Cristian Labé y de otro nuevo ex agente de la DINA. Ojo, que no pase con la OSO tampoco, es importante. Nada, hay un montón de reacciones frente a aquello, y nada, pues vamos a estar atentos, vamos a estar ahí también publicando a través de las redes sociales y también de la página radiovillafrancia.cl. Los micrófonos, Alfonso. Bueno, será entonces hasta mañana, cuando nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central, y en el 107.1 de la frecuencia modulada allá en San Fernando, a través de Radio Aucan. Mañana estaremos con Joaquín acá en nuestra emisora, compartiendo con todos ustedes y por todas las redes sociales. Un abrazo para todos y gracias por escucharnos. Por mi parte me despido. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 en punto. Vamos a estar junto a Joaquín, revisando un montón de cosas y también revisando lo que fue el final del plenario del Congreso para la educación de los pueblos, que se realizó ayer en la UNCE. Y ahí nos va a contar mucho más detalle, porque él estuvo yendo para allá, tomando apuntes y haciendo la nota y el reportaje para Radio Villa Francia. Pronto viene el programa popular. Ayer, la verdad, chicos, dejaron todo desordenado el cuento, así que hay que ordenarlo y eso es mucho, mucho trabajo, así que probablemente hoy día esté saliendo el programa popular. Esperemos. Si no, para otra. Que ayer estuvieron trabajando juntitos. Sí. Aunque ustedes no lo crean, después de todas estas peleas mediáticas que han tenido todo el cuento, ayer estaban de la mano trabajando. Así que pues, se dio nomás. No, nadie hizo nada para que se juntaran ni nada por el estilo. Y estaba Jaime y Joaquín. Muy amigues. Así de a gusto. Así de a gusto trabajar, la fraternidad y todo el tema. Todas esas limaron todas las perezas. Está bien. De hecho, de hecho creo que Jaime invitó al cine, a la cineteca, a Joaquín. Ya. Y que ahora iban a ir junto al cine, después tanto que pelaron, van a ir al cine y todo eso. Felicidades por ambos. Está bien, está bien. Joaquín y Jaime, JJ. Sí, sí. Qué pesado. Sí, no, pero me alegro mucho eso. Pichiguancho dice, buen programa el de hoy, bien surtido, que tengan un lindo día, más lindo con la noticia y la atención de los Dina. Así es. Gracias. El Rula, chao compa, ojalá es que la B pague de verdad. Bueno, saludos a Profitador, que seguimos en la campaña de Cerro a la Izquierda, vamos para adelante, vamos, vos dale, como diría Gabriel. Saludos a todos quienes nos escucharon a través de las distintas plataformas de Radio Villa Francia. Así que, re lindo aquello, pues, ¿o no? Cierto. De hecho, tuvimos un día bastante matizado con muchísimas cosas, y eso es bastante, bastante, bastante bueno. Así que, nos vamos a ir. Nosotros de este programa y nada, pues solamente decirle gracias por la sintonía. Nosotros nos reencontramos mañana y recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde a través de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.